En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, como siempre hasta las 4 de la madrugada. Con los saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, con Marián Moreno, que está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y todo el equipo de colaboradores que vais a ir escuchando a partir ya de dentro de unos instantes. Por ejemplo, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Hoy nos vas a hablar de uno de los personajes sobre los que más se está debatiendo en los últimos tiempos. Herbert Falciani, el responsable de la lista Falciani, que ha quedado en libertad, que no será extraditado, no será extraditado. Es la última decisión de la justicia, una justicia que tiene casos relacionados con esa lista en prácticamente todos y cada uno de los departamentos de las audiencias provinciales. Efectivamente, Falciani, hablaremos luego y veremos y nos preguntaremos, por ejemplo, si es un ladrón, a lo cual tendremos que contestar que sí, porque robó información. Pero trataremos de saber qué es lo que le hace tan valioso, porque realmente él se ha montado un sistema que solamente funciona si él está a los mandos, y por lo tanto los servicios secretos del mundo, los mejores servicios, los ingleses, los franceses, los italianos, los españoles, han tenido que recurrir a él y están en sus manos para poder conseguir, como ya se ha conseguido en España, que defraudadores que se llevaron su dinero a Hacienda hayan pagado hasta el momento más de 260 millones de euros. Y hablaremos también de cuál es el motivo por el cual, al final de la sentencia que permite la libertad y que se quede Falciani en nuestro país, él ha resultado libre y, sin embargo, los bancos suizos han sido acusados con toda claridad de tapar la delincuencia. Lo comentaremos dentro de tan solo unos instantes en La Rosa de los Vientos de esta madrugada, que se presenta con los siguientes contenidos. El libro fue un éxito inmenso. Luego llegó la serie de televisión. Es más que todo eso, es ya un fenómeno. Juego de Tronos, ambientada en la Edad Media. Pues precisamente sobre lo que ocurría en la Edad Media hablamos hoy, sobre lo que ocurría en las realezas españolas. Un auténtico Juego de Tronos, pero absolutamente real. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos, traiciones, engaño, muerte. De todo ello hablamos dentro de tan solo unos instantes. Y en Crónicas del Misterio, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, os proponemos una investigación sobre el mundo de los zombies. Nos llevará hasta Haití y averiguaremos si existen en realidad. Descubriremos que sí, pero también descubriremos cuál es el secreto y qué es lo que se utiliza y cómo se utiliza para crear auténticos exhalados. También hablamos de la prisionera, de la esclava que se convirtió en Santa Naña. Chicas, eran mujeres con historia. Del fracking, el método, el fracking que tanto se está utilizando ahora mismo en nuestra península y muchas partes del mundo para conseguir y para obtener gas natural. Será en azul y verde y del material de moda en la sección Eureka. En la información científica es casi magia lo que se puede conseguir con ese material de moda, con el grafeno, que será protagonista esta madrugada en La Rosa de los Vientos. También serán protagonistas Michael Haneke, porque ha ganado uno de los premios más importantes del mundo, el director de cine favorito, uno de los favoritos de José Manuel Escribano, en el callejón de José Manuel Escribano, que también nos hablará. Por desgracia, se ha marchado esta semana Alfredo Landa. Como es habitual, viajaremos al pasado con Ignacio Monzón en su máquina del tiempo. También viajaremos hasta Salamanca con Raúl Sogún, porque es el Día Mundial del cómic gratuito. La dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y en Twitter nuestro hashtag para poder participar, opinar, para intercambiar impresiones entre todos vosotros. Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos, ahí podéis participar, podéis opinar y podéis también, entre otras cosas, darle la respuesta a lo que os planteamos ahora mismo, el personaje oculto de esta madrugada. Que como siempre nos lo presenta Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, ya tenemos aquí preparadas las pistas para que nuestros oyentes puedan adivinar quién es el personaje que vamos a tener esta noche. Pero es que además también les vamos a anunciar ya que tenemos esa cita del Día de San Juan. Cita que sabéis que organizamos desde la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Será el 21 de junio, viernes a las 6 de la tarde. Lugar, pues el jardín de Anglona. Allí será donde estaremos. ¿Y ese jardín dónde está? Pues está dentro del Palacio de Anglona. Es entrada libre. Y bueno, para que os ubiquéis, Plaza de la Cebada, si vais en metro, Metro La Latina. ¿Y quién serán nuestros guías? Pues los vais a conocer en cuanto os diga los nombres. Mis queridos Jesús Callejo y Carlos Canales. Ellos serán los guías que nos dirán misterios y secretos del jardín de Anglona. Y ahora, las pistas. Muy pendientes. Apuntar, vamos con ello. Primera pista de nuestro personaje en La Rosa de los Vientos. Humanista, austero y liberal, científico y escritor. Estudió en Madrid y también en Alemania. Su gran pasión y a la que le dedicó gran parte de su vida fue la medicina. ¿Quién puede ser nuestro personaje? Ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es. Nada, apostar y a ver si tenéis suerte. Pues vamos a hablar ahora mismo ya de traiciones en la Edad Media. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Edad Media es una amalgama de luchas indestinas, de reinados que caminan sobre el filo de la navaja enemiga, el asiento del trono que arde, las rebeliones, las guerras y las enfermedades carbonizan el sueño de esa estabilidad. La lucha por el poder, la conquista, seres humanos convertidos en alimañas, en víboras que traicionan y no dudan en la conspiración y el asesinato para acceder al trono, un auténtico y real Juego de Tronos, que ha existido siempre. Asesinar al enemigo, aunque sea un hermano, formaba parte de lo cotidiano. A sangre fría, así se ha disputado siempre el poder. Sobre este tema que os hemos presentado vamos a conversar con Javier Martín. Javier, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Javier Martín es el redactor de la revista Historia de Viravieja, es autor de ese artículo de Juego de Tronos, un artículo que de inmediato por el título nos remite a la ficción, pero aunque sea un tópico, ¿verdad, Javier?, que en este caso, como en tantos otros, pero en este verdaderamente es así, la realidad supera la ficción, sobre todo cuando se revisa un poquito lo que ocurría en esa Edad Media, lo que ocurría en otras fechas, pero sobre todo lo que ocurrió en esa Edad Media con algunos tronos que estuvieron en juego en nuestra península. Entonces todavía la península, no era España aún. Eso es, todavía la península, sí, sí, estamos hablando sobre todo de nos centramos en este artículo y en la Baja Edad Media y en el Reino de Castilla, en Castilla, porque creemos que es un poco lo que el lugar donde se produce esto que podemos llamar Juego de Tronos, que como bien dices, pues eso, remite un poco a esta serie y a esta novela tan en boga, pero que es muy real, o sea, que supera incluso la realidad lo que ocurre, porque incluso en la novela se llega a decir que en el Juego de Tronos o ganas o mueres, en la novela en la que se basa la serie, y es completamente cierto. Esto es lo que pasa y lo que vamos a contar esta noche. Tú utilizas uno de los personajes que utilizas como línea argumental de este trabajo, es Alfonso XI, un personaje que llegó al poder prontísimo, era prácticamente un niño, en los tiempos actuales sería total y absolutamente un niño, se casó siendo niño con una niña todavía mucho más joven que él, y ya desde un primer momento, tanto sus matrimonios como sus relaciones, como sus relaciones personales, íntimas y también con el resto de la familia, estaban dirigidas única y exclusivamente a mantener el poder. En un principio le dirigían a él, pero después era él quien dirigía. Hay traiciones, fidelidades, infidelidades, todo se une por una lucha, por la lucha de ese trono. Eso es, aquí ocurre pues toda una serie de peleas, de traiciones, de conspiraciones, para, por un lado, para mantener este trono, por otro lado, para intentar arrebatarlo o al menos tener influencia dentro del trono. Y a Alfonso XI, estamos hablando que había nacido en el año 1311 en Salamanca, y ya, pero vamos, ya desde la cuna, pues percibió que toda la perversidad que acompañaba al deseo de poder, porque apenas un año después de su nacimiento, en 1312, su padre Fernando IV, el emplazado, el rey, muere en unas circunstancias muy muy extrañas, y hubo toda una serie de trifulcas para hacerse con la regencia, es decir, con el gobierno en sí, el gobierno, aunque no fuese oficialmente, pero sí quien tenía todo el poder, y que acabarán resolviéndose, pues siendo el ejercicio de María de Molina, que a la sazón era su abuela, pues el ejercicio fundamental, que es quien es la verdadera regente y quien intenta paliar un poco todas esas luchas de poder, y quien realmente ejerce efectivamente el poder hasta la mayoría de edad, que en aquel entonces eran 14 años, y hasta el año 1325, que es cuando Alfonso accede al trono como rey. Una época, Javier, de la Edad Media, el siglo XIV, que bueno, que había mucha hambruna, había bastante enfermedad, y luego había esa lucha de poder que comentas, que incluso, pues claro, esos regentes con esos señores de la guerra que podrían ser los nobles, y luego pues esos líos de compromisos para intentar adquirir más poder. Pero Alfonso XI, aunque ahora nos comentarás qué dos pequeñas mujeres fueron las con las que se casó, aunque una rechazó o la repudió, pero luego él tenía otro amor que le duró toda la vida, y que de ahí luego ya pues tuvo bastantes hijos fuera del matrimonio. Cuéntanos un poco todas estas relaciones amorosas de Alfonso XI. Esto es un embrollo casi una historia de cotilleos de hoy en día, pero mucho más cruel, ¿no? O sea, Alfonso XI, como dices, pues se casó, o le casaron más bien, cuando tenía apenas 14 años, con Constanza Manuel de Villena, hija de un poderoso noble, es decir, la casaron que a todo esto Constanza apenas, vamos, era una niña, o sea, tenía 9 años en aquel momento. Y era hija de don Juan Manuel, un poderoso noble, uno de los nobles más poderosos de la Castilla del momento. Y la relación, pues, evidentemente, entre dos niños, pues no fructificó de ningún modo. Y Alfonso y toda su corte, ¿no? Pues percibió que había que intentar, pues, mantener relaciones o establecer unos vínculos con otras coronas, pues de mayor fuelle, con fuerza, y en este caso pues se estableció un vínculo con Portugal, y para eso pues lo que hizo fue repudiar a Constanza, afirmando que por supuesto el matrimonio pues no había sido en ningún momento consumado, y se casó con la hija de Alfonso IV de Portugal, es decir, del monarca de Portugal, que era María de Portugal. Y se casó en el año 1328, o sea, estamos diciendo que aquí tenía 17 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese mismo momento, como bien comentabas antes, Silvia, pues Alfonso ya empezaba a tener relaciones con la que verdaderamente, además es un personaje casi legendario, que ha quedado como el mito del verdadero amor, pues con la que verdaderamente era su vamos, pues como estaba diciendo, su verdadero amor, que era Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán se mantuvo durante décadas como su amante, como un poder en la sombra de la Castilla de este tiempo, mientras María de Portugal era su esposa, pero no tenía ese poder, porque no tenía esa influencia. Todo era una lucha por mantener el poder, por unir a Castilla con Portugal. No existía todavía España, por otro lado estaba Aragón, y en esa lucha la aparición de Leonor es fundamental. Tuvo muchísimos hijos con Leonor, pero finalmente Leonor también murió víctima de este juego de tronos. Murió asesinada, podemos decir, por la propia María de Portugal, aunque se fundamentó en las leyes de la época, pero fue eliminada total y absolutamente del medio, y le quitaron la vida por mantener ese trono. Eso es, sí, porque con María de Portugal solo tuvo dos hijos, Alfonso, de los cuales solo llegó uno vivo a la adultez, ¿no? Que fue Pedro I, el futuro Pedro I de Alcurel. Pero sin embargo, con Leonor, ya estamos hablando de no es en ningún caso su esposa, ¿no? Es simplemente, digámoslo, su amante, aunque es su esposa en la sombra y el verdadero poder. Va a tener 10 hijos, de los cuales el primero que llegó a la edad adulta fue Enrique, el futuro Enrique de Trastámara. Y como bien dices, pues cuando murió Alfonso XI, que murió el 28 de marzo de 1350 durante el sitio de Gibraltar, pues todas las envidias, los celos que durante tantos años se habían provocado, pues entonces pues ahí se resolvieron, digamos, porque María de Portugal se encontró con que ella era la reina viuda, la madre del futuro rey, o del rey ahora de Pedro I, y pudo vengarse junto al valido de aquella época, y pudo vengarse de Leonor de Guzmán, pues haciéndola ajusticiar de un modo un poco extraño, un poco sombrío, porque no se conocen muy bien cuáles cuál fue la situación, pero no se sabe exactamente si fue María de Portugal o quien asesinó a Leonor. Claro, pero Alfonso XI había cuidado muy bien a esa prole que había tenido con Leonor de Guzmán y les había aportado títulos, incluso los hijos creo que estaban bajo la tutela del conde de Trastámara. Y pues ahí tuvieron sus rifirrafes, y como dices, cuando murió Alfonso XI, pues claro, María dijo, esta es la mía, y cayó sobre Leonor y su prole. Y ese odio exacerbado se fue larvando, y cuando la cosa pues estalló de alguna manera, fue cuando entraron y participaron en el conflicto internacional de la Guerra de los Cien Años, ¿no? Tanto Castilla como Aragón, que estuvieron ahí apoyando unos a Pedro y apoyando otros a Enrique. Cuéntanos. Eso es, pues exactamente cuando se produce este conflicto, la Guerra de los Cien Años, pues es cuando todo este conflicto pues ya entra en una fase, digamos, resolutiva, y entonces estamos hablando de que por un lado está Pedro I, que es el, de hecho es el rey, ¿no? Y por el otro está Enrique de Trastámara, que es el hermanastro de Pedro I y que también quiere llegar a ser el monarca. Y aprovechando toda esta situación, la Guerra de los Cien Años, pues se provocan una serie de guerras de conflictos que siempre tienen a uno por un lado, al otro por el otro, ¿no? Y todo se acaba resolviendo ya en el año 1369 en la localidad ciudad realeña de Montiel, que va a ser testigo de un final, pues un final realmente de Juego de Tronos. Uh-huh. La figura de los dos personajes que nos has citado, por un lado Enrique Trastámara, cuyo apellido, cuya denominación nos puede hacer pensar en Isabel la Católica, provenía de esa familia Isabel la Católica, así que finalmente es la familia que se impuso en ese Juego de Tronos. Pero por otro lado, primero Pedro I el Cruel era considerado el cruel por unos, pero por otros el justiciero. Todo esto depende en muchas ocasiones del ojo con el que se mire, evidentemente. Ha quedado como Pedro I el Cruel para la historia, pero entonces era considerado también el justiciero por otros. La lucha y el enfrentamiento, por mucho que compartieran genes, porque aquí compartían genes todos, las familias fueron abriéndose por mor de eso que nos has comentado anteriormente, por la cantidad de amantes, de infidelidades, de relaciones, de matrimonios acordados, las familias iban abriendo tanto, las familias que estaban en el poder, que compartían muchísimos genes. En este caso, tanto Enrique como Pedro eran hermanos, y no es una excepción. Los hermanos y los padres estaban enfrentadísimos en aquella época. Pues en aquella época, pues como bien decís, pues era como algo habitual, ¿no? O sea, las relaciones entre primos, amantes que implican ser hermanastros y todas estas situaciones, pues acaban llevando a que todo se una en una especie de nexo familiar. Que a la vez pues genera que los vínculos estos de sangre sean aún más intensos, luego lo que son las envidias, los celos y las disputas entre ellos. Pero en este Juego de Tronos y esta lucha de poder y ese versus que se originó entre Aragón, porque Aragón apoyó a Enrique junto con Francia, y ese versus también Aragón con Castilla, porque Pedro representaba a Castilla y fue apoyado por Inglaterra. ¿Tú crees que cuando en el punto álgido, en ese momento que se enfrentaron después de bastante batallas y Enrique parecía que estaba o prácticamente ganó a Pedro I, a su hermanastro, él hubiese acometido el asesinato que al final hizo si no hubiese estado asesorado por el traidor que siempre se comenta que era su apoyo, que era Bertrand de Duguesclin? Es complicado, no es complicado saberlo. Probablemente existen ya tantos años anteriores de disputas entre hermanos, de envidias, de celos y eso que eso mismo es lo que lleva a cometer a Enrique el asesinato, porque es él mismo el que asesina a su hermano cayendo en una trampa que, como dices, que necesita la ayuda de Bertrand de Duguesclin. Pero vamos, probablemente sin la alianza de este no se hubiese producido, al menos de aquella manera tan cruel, ¿no?, el asesinato. Tú que has buceado en la historia de todos estos personajes y la Edad Media, que tiene muchísimo que contar, ¿realmente crees que eran tan sangrientos? ¿Eran más o eran menos de lo que ha trascendido en las crónicas históricas? Bueno, pues realmente supongo que serán como cualquier personaje, o sea, o cualquier individuo. Lo que ocurre es que, bueno, pues el avance de los siglos pues exige como unas normas sociales que antes a lo mejor no existían. Antes un monarca y todo su corte de alrededor pues tenía acceso a un nivel tan extralimitado de poder que hacía un poco lo que quería. Entonces, pues, indudablemente existen personajes como Pedro I, que como bien decíais antes, para algunos es el cruel, para otros era el justiciero, ¿no?, que en el que parece que existía cierta hazaña. Pero también, luego, pues, como hemos hablado, pues, la historia la escribe quien gana. Entonces, pues, estos personajes que son calificados como crueles, exageradamente sangrientos y todo esto, pues suelen ser los que han perdido y suelen estar calificados o estar descritos por quienes los han vencido, que por supuesto pues van a intentar que su imagen pues no sea toda lo buena, si es que podría haber sido buena, que podríamos pensar. Javier Martín, redactor de la revista Historia Iberia Vieja, autor de este trabajo que nos has trasladado, ese auténtico y verídico, sin magia, absolutamente real, el Juego de Tronos que ha existido en las casas reales de la Edad Media de nuestro país, entonces de la Corte de Castilla, pero que se puede extender a prácticamente todas las cortes reales que existían por entonces y que existieron después. Javier, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros. Igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Ya entramos en Materia Reservada 2.0. No es un espía, pero bien podría haberlo sido, porque como tal lo hemos conocido, o quien lo haya reconocido, porque en realidad lo hemos visto detrás de una peluca, de una falsa barba, cuando ha declarado ante los jueces españoles. Hablamos de Hervé Falciani, el responsable de la conocidísima y mentadísima lista Falciani, Fernando. Fíjate que empiezas diciendo no es un espía, pero pero podría haberlo sido. Déjame que te recuerde el caso de Matías Bevilacqua. Matías Bevilacqua era un experto informático, igual que Falciani, que estaba en Cataluña, que se dedicaba a entrar en ordenadores ajenos para robar información. Entre otras cosas, al final apareció con información del caso NOS, ¿no? Mm. Bueno, pues resulta que este Matías Bevilacqua trabajaba, hacía trabajos para el CNI. No era espía, tenía su propia empresa, pero cobraba del servicio secreto. O sea que dentro de este mundillo del espionaje, no todo el mundo tiene por qué estar en nómina de un servicio secreto desde el principio, porque, como ahora vamos a contar, lo que está claro es que Hervé Falciani, al menos desde el 2008-2009, lleva cobrando de los servicios secretos. O sea que... Gracias a la información que sustrajo de ese banco suizo. Vamos a conocer un poquito al personaje y saber quién es Falciani. Sí, Hervé Falciani es un especialista en informática. Es un tipo que le contrata el HSBC para realizar una serie de trabajos, de esos que se realizan en todas las empresas, para actualizar la información de los bancos. Muchas veces las empresas necesitan un tipo que sepa de gestionar pues los bancos de datos, cómo que funcione bien el ordenador, todo este tipo de cosas. Bueno, Falciani es de este tipo. Él llega al banco y está ayudando y creando programas. Claro, el problema de todos estos informáticos es que necesariamente tienen el privilegio de tener acceso a toda la información. Uh-huh. Y entonces él está desde 1997 hasta el 2007, él está entrando en el programa y está sistemáticamente cogiendo todas las bases de información y transfiriéndoselas a un disco duro externo donde va guardando toda la información del banco. Hay que empezar diciendo algo importante, que Falciani lo que se encuentra son bases de datos independientes. Es decir, en una base de datos están los nombres y los datos, la nacionalidad de las personas. En otra base de datos, en base a números, están las operaciones que realizan. En otra base están el dinero que tienen y cómo se mueve, etcétera, etcétera. Es decir, el banco lo tiene todo compartimentado para que nadie tenga toda la información. Que quien tenga acceso a los nombres no tiene acceso a sus operaciones. Y como están todo por números, pues no tiene acceso a nada. Por lo tanto, tiene que ser él quien tenga la llave. Y quien ofrece la llave es él, ¿no? Claro, él es un gran informático, esto nadie lo ha puesto en cuestión, y él, saltándose la lealtad con la que le han contratado, porque si no, nunca la habrían contratado, porque estos puestos son de confianza, lo que hace es que se va bajando todas esas bases de datos distintas y las va guardando. Y luego, a partir de eso, él lo que hace es lo que llaman la técnica del data mining, que es la extracción de datos, que consiste en ir relacionando cada una de estas bases para poder dar una imagen real de cada una de los miles y miles de personas que tienen cuenta en el banco. Es decir, él relaciona los nombres con la información sobre las cuentas, con los activos. Es decir, él roba una información, pero luego lleva un montón de trabajo para hacer que esa información sea útil. Entonces, cuando Falciani en 2007 se da cuenta de que ya tiene en su poder una información que vale un montón, lo que hace es intentar venderla. Es decir, eso vale una millonada. Es decir, son datos de los más ricos del mundo, son datos de traficantes de armas, son datos de traficantes de drogas, de terroristas, es decir, que se financian. Él tiene los nombres, a lo mejor no puede identificar que uno sea un narcotraficante, pero él tiene todos esos nombres y él se da cuenta de que lo único que le falta es que alguien ponga ese último dato, ese calificativo a cada de las personas. Entonces, se va al Líbano y ofrece una parte de esa información a los bancos para intentar que la exploten. Con tan mala suerte de que alguno de esos bancos informa a Suiza de que esa información está intentando venderse. Porque todos esos bancos en realidad están entrelazados entre sí, seguramente, y claro, descubrieron, oye, nuestro amigo tiene un topo, tiene una persona que está sacando información. El HSBC, que es el banco en el que trabajaba Falchen, es uno de los muchos bancos en Suiza. No es el típico banco que entendemos y que utilizamos como un de los mortales, que tenemos a pie de... Bueno, cada vez hay menos, que los están tardando poquito a poco muchos, pero el común de los mortales... utilizamos los llamados bancos comerciales. Esto es un banco de inversión y las listas y las cuentas de las que estamos hablando están dedicadas a eso, a invertir el dinero o a guardarlo. Ojo, que no todo el mundo que tenga cuentas en Suiza es ilegal. Esos bancos están ahí legalmente. El problema puede ser o no el origen de ese dinero y si ese dinero ha sido evadido del país cuyo responsable, cuyo tenedor, el del dinero, pues ha decidido llevarlo a Suiza. Es decir, el hecho de invertir en Suiza o tenerlo en cuenta suiza no implica ningún, en absoluto ningún delito. Otra cuestión es que moralmente nos pueda gustar o no, que tenga unas exenciones fiscales en Suiza, que las hay, pero la legislación las ha permitido. Pero entre esos 140.000 nombres, ¿no?, que parece que él... logra sustraer de la base de datos del banco, sí que hay unos cuantos miles cuyo origen, unos cuantos miles de nombres cuyo origen del dinero de esas cuentas sí podría ser sospechoso, y ahí está el quise. Es que claro, el Falchani sabe perfectamente que esa información que él tiene es una información que en realidad a él le es de utilidad, porque puede demostrar que determinadas personas tienen dinero escondido en Suiza. Pero quien puede darle esa interpretación delictiva o no son realmente los gobiernos de cada país. Y entonces él primero intenta venderlo. Lo que pasa es que se le chafa, hace mal la operación, y lo que pasa es que él va a venderlo con un nombre falso. Él se monta todo un operativo para que no le pillen, y la policía suiza le interroga sobre ese tema. Él sale bien de ese primer interrogatorio y lo que hace inmediatamente es irse a Francia, porque él tiene la nacionalidad de Francia y de Mónaco, y entonces pues él coge y se escapa a Francia. Entonces ya cuando detectan que ha sido él, y entonces los suizos piden dan una orden internacional de detención, que se lo mandan a los franceses, y los franceses le detienen. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Falchani juega a sus bazas, y entonces transmite a un intermediario el nombre de 7 franceses que él sospecha que pueden haber engañado a las autoridades fiscales de Francia. Entonces esos 7 datos llegan a las autoridades francesas, llega al servicio secreto francés y le dicen, tiene 7, pero tiene muchísima más información, con lo cual los franceses se vuelven locos y hablan con él, ¿no? Y entonces hacen una cosa, y es que le quitan la información, se la requisan. Entonces es cuando se dan cuenta que esa información no tiene una validez si no está respaldada por Falchani. Primero, porque Falchani se ha guardado la llave que hace que permite interpretar todos aquellos datos, que permite relacionar unas cosas con otras para poder demostrar los delitos. Y luego, porque alguien tiene que dar credibilidad a esa información. Y quien se la da esa credibilidad es Falchani. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Francia, pues le tienen encerrado y tal, y los franceses empiezan, se enfrentan a los suizos, pero empiezan a vender esa información a otros países. Porque los suizos, en todo momento, lo que están es reclamando que este señor vuelva al país y poder hacerle un juicio en condiciones, me imagino. Claro, y que les devuelva la información que ha robado. Lo que pasa es que los franceses, lo primero, en cuanto empiezan a colaborar con Falchani, y Falchani encantado de colaborar para evitar que lo extraditen a Suiza, Hablan con el servicio secreto alemán, hablan con el servicio secreto italiano, hablan con el servicio secreto de Estados Unidos, hablan con el servicio secreto español y empiezan a dar una parte de esa información a cada que hace referencia a cada uno de los países. O sea que la red se amplía. Se amplía claramente porque los servicios secretos están como locos por tener ese tipo de información, porque es una información súper súper valiosa. En Francia se empiezan a hacer operaciones contra los defraudadores, a los cuales se les pide... es curioso porque se hace en Francia y luego se hace en España igual, ¿no? En este momento se llama a los defraudadores... gente rica, gente con mucho dinero, y se les dice que han defraudado, tienen un dinero que no han declarado a Hacienda, y se les pide que regularicen con una multa y que regularicen ese lo que tenían que haber pagado al fisco. Eso se hace en todos los países, y en España en esos momentos se recibe una información sobre 100 defraudadores, entre los cuales está que se ha publicado la familia Botín, y se consigue dar un pelotazo que algunos lo ha llamado la mayor regularización fiscal de la historia de España, porque sin hacer nada ingresa el fisco 260 millones de euros. Una regularización, repito, sin que haya detenciones, simplemente la Audiencia Nacional abre, en el caso español, abre un expediente, se les avisa, ellos pagan y ahí se acabó la historia. Igual que se hace en Francia y con mucha publicidad. Es verdad que a partir de ese momento hay otro tipo de información que empiezan todos a buscar, que es la información de narcoterroristas, que es la información de otro tipo de delitos. Y además también otra serie de gente que no son tan conocidos, pero que de repente tienen unas cantidades de dinero o han movido un dinero a Suiza, que realmente puede ser muy útil tener esos datos concretos para saber si han participado en operaciones sucias en cada uno de los países. Uno de los países que está más interesado en ese momento en conseguir que Falciani colabore abiertamente es España. En ese momento, y esto según lo cuenta el propio Falciani, en aquel momento el servicio secreto norteamericano le alerta de que no puede permanecer en Francia porque van a matarle. Claro, ¿quién puede querer matar a Falciani? Evidentemente los ricos que a los cuales ya le han hecho pagar, pues ya digamos que es una causa perdida, ¿no? Pero hay aquí en esas datos que él tiene almacenado, hay un montón de delincuentes políticos también, de todo tipo de delincuentes, que si Falciani explica los datos, blanquea los datos que hay en ese disco duro, les pueden implicar. Y entonces en Estados Unidos ven, le alertan de que tiene que huir, y entonces Falciani decide salir de Francia. Y entonces el 1 de julio del 2012, curiosamente, llega a Barcelona por barco. Llega por barco, que es el sitio mejor para que te detengan, porque ahí la aduana exige todo tipo de controles, que si entras por carretera, digamos que ese tipo de controles son menores para ciudadanos de la Unión Europea, pero él entra y entonces salta inmediatamente la alarma. Yo creo que además de que saltó la alarma, ya le habían puesto un detonante para que saltara, claro, avisando a la policía de Barcelona. Habría que deducir, en función de esto que nos cuentas, que su llegada a España está en cierto modo pactada, controlada, también en su detención, y hay que suponer que lo que ocurre a partir de ese momento igualmente. Sí. Porque si no, él no se iba a dejar detener y no iba a seguir los pasos que le dicen que tiene que llevar a cabo. Es que antes de entrar en España, él mantiene relaciones con el CNI, con agentes del Centro Nacional de Inteligencia, que se reúnen con él y que llegan a un pacto previo. Él no se viene a España simplemente huyendo, sino que viene a España, bueno, pues con un acuerdo, con un pacto de colaborar con la justicia española a cambio de una serie de acuerdos. Inicialmente es un poco que tiene que va a estar un poco de tiempo en la cárcel, pero alguien tiene que pagarle un sueldo y alguien tiene que protegerle. Porque esta es otra de las cosas clave dentro de este proceso, ¿no? Falciani en Francia estuvo viviendo de los franceses y en España ha estado viviendo de los fondos reservados. Es decir, Falciani no colabora gratis, como no colabora gratis Matías Revillagua en el caso de Nos y todos estos casos. No. Colaboran porque hay un dinero que les ofrecen, es decir, que este es el mundo del espionaje, ¿no? Y porque también, gracias a su labor, los estados consiguen mucho dinero. No, claro. Es decir, es que hay un interés español. Los estados español. Y, en definitiva, todos los ciudadanos. O por lo menos eso que debiera ser. Eso ya es otra cuestión, ¿no? Se supone que repercute luego. Pero claro. Es que me refiero a que este es el mundo del espionaje en el que estamos hablando de un señor que roba una información, que la única diferencia es que en este caso es quien roba a un ladrón, entre comillas, es decir, que roba a una de las instituciones que en el mundo más perjudica la persecución de delincuentes, que son los bancos suizos. Que él es un poco como Robin Hood. De alguna manera es ladrón, los suizos le tratan como tal, pero luego con esa información que facilita a los estados que están interesados, se recupera ese dinero que están defraudando y que hoy por hoy, con la crisis que hay, claro, viene muy bien, y sobre todo descubrir los tejemanejes que están ahí ocultos. Pero no solamente eso, es que cuando él viene a colaborar. Entonces, aunque parezca extraño, y hay mucha gente que no lo entiende, dice, bueno, si ya tienen el disquete, ¿para qué sirve? No. Es que él, con el disquete, busca la información que le hacen. Y pongamos un caso similar, no sabemos los detalles, pero similar a cómo puede haber pasado. Por ejemplo, el caso Gürtel. Hay información de Falciani en el caso que ha ayudado en la investigación del el caso Gürtel. ¿Y esto cómo se hace? Es muy fácil, plantearlo. A Falciani le dicen que hay determinadas personas que han podido esconder dinero que han robado, que se han llevado en España y que lo han podido llevar a Suiza. Entonces, de lo que se trata es saber si estas personas tienen ese dinero y, sobre todo, buscar una información muy puntual. ¿Qué día se pudo hacer el envío? ¿Qué día pudieron estar estas personas en Suiza? Es decir, ese tipo de detalles están en la base de datos, pero se necesita alguien que controle esa base de datos para buscar esa información. Y eso es lo que Herbert Falciani hizo desde que estuvo ingresado en prisión el 1 de julio hasta el 17 de diciembre, que ya ha aprobado su colaboración, y entonces le dejan en libertad y bajo protección policial para que siga colaborando, porque no ha dejado de colaborar. Y a partir de ahí, él consigue información, por ejemplo, en el caso español, en el caso Gürtel, operación en el caso en la operación Campeón, en el caso de la ITV de Cataluña. O sea, se ha convertido su lista en una especie de, salvando las distancias, ¿no?, pero de Wikileaks y de archivo gigante al que consultar. Tenemos un caso aquí, un caso judicial en donde hay corrupción, hay evasión de dinero, hay dinero público que se ha utilizado para otras cosas. ¿Estarán los personajes involucrados en este episodio en la lista Falciani? Entonces acude a esa lista y se acude al personaje y dice, bueno, pues sí o no, y a partir de ahí se busca o no se busca. Efectivamente. Y luego hay si fulanito de tal ha viajado en Suiza en tal día y se ha acercado al banco a hacer estas operaciones. Es decir, luego todo necesita un contrastar los datos y todo. Porque puede haber abierto a lo mejor esa cuenta a nombre de un familiar o puede ser de una empresa. Entonces, claro, tienen que ser muy sutiles con lo que tú dices. Claro. El día, más o menos, cuando piensan que puede. Entonces, ahí es donde. Pero luego los servicios secretos también, digámoslo claro, es decir, un servicio secreto está para obtener información que luego les puedan utilizar. El español españolí todos. Es decir, que no solamente buscan, que también los casos que hemos mencionado y otros, que ahora todo el mundo, hablábamos esta tarde, Bruno, y ahora hay muchos casos que están pidiendo a ver si Falciani les puede dar datos, ¿no? Hay procesos judiciales abiertos y dicen, bueno, estar aquí, y una parte solicita información para que se busque en esa lista, para que se busque ahí, ¿no? Pero luego hay muchos datos que el Servicio Secreto Español estará almacenando sobre personalidades españolas que puedan tener dinero en Suiza y que a lo mejor no están en esa primera lista que se ha dicho y que simplemente interesa tener información sobre los trapicheos que hacen, información sobre a lo mejor otro tipo de extranjeros que de otros países a los cuales se acumula esa información sobre cómo esconden su dinero, cómo tienen una fortuna escondida en Suiza. Y esa información, a veces, el Servicio Secreto Español se limita a guardarla por si la va a tener que utilizarla más adelante, o esa información se la puede vender a determinado servicio secreto, que, como ya hemos contado aquí algunas veces, los servicios secretos se venden información, nunca hay dinero de por medio, pero sí apuntan, yo te he hecho este favor y luego tú me lo vas a deber, ¿no? Me estoy acordando cuando estabas diciendo esto, que en este tramo que se supone que está colaborando Falciani, no sé si tendrá algo que ver o no, pero cuando el asunto del rey se salió a la luz, que tenían cuenta en Suiza del dinero que le había dado en su momento en herencia su padre. Pues a mí no me extrañaría absolutamente nada que esa información fuera una de las informaciones que pudiera estar. No sabemos si, porque hay muchos bancos, es decir, que hay mucha gente que lo puede tener otros bancos y que no le pillen con el carrito de heno. Pero no me extrañaría que esa información pudiera estar, porque claro, esta información la ve mucha gente, a lo mejor es una información que tenía la policía o que tiene el CNI, y en que en determinado momento alguien puede soltar esa información, ¿no? Por los intereses que puede haber, ¿no? Es curioso que uno de los motivos por los cuales Suiza pide la extradición de Falciani es porque ha facilitado información le llaman espionaje financiero, porque facilita información a potencias enemigas, ¿no? Con lo cual es un delito que está claramente demostrado, porque Falciani ha entregado información a agentes enemigos. Lo que pasa es que es bastante ridículo que Suiza haya pedido la extradición basándose en eso, cuando es el Servicio Secreto Español o el francés los que han recibido esa información. Porque claro, espiar es delito en el propio país, pero no puedes extraditarle, claro, por eso, ¿no? Por lo tanto, cabe suponer que hay una especie de lucha que seguramente será fratricida, aunque no nos demos cuenta, entre los poderes suizos e incluso sus servicios de inteligencia, y los españoles y los de otros países europeos. Suiza es una excepción a muchos niveles, a nivel político, a nivel legislativo, es una isla dentro de Europa intencionada y está colocada ahí, pero claro, estamos en unos tiempos en los cuales la información que pudo facilitar y que puede facilitar la lista Falciani es muy importante, tanto como para preguntarnos, ¿estamos ante un ladrón? O el que roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón, como dice. Sí, sí. Fíjate que yo empezaba aclarando que él, que es muy importante en esta historia, él ha robado la información. Es decir, que hay un delito de sustracción de información, que es uno de los que pide la Suiza. Yo creo que es evidente. Es decir, ha habido eso. Lo único que pasa es que lo que evidentemente es un delito gravísimo en Suiza, sin embargo, aquí, en Francia, en Italia, en Alemania, cuidado, en toda Europa y en Estados Unidos, esto es lo mejor de lo mejor. Más aún, la Audiencia Nacional, en su sentencia, que le deja libre y no concede la extradición, a quien pone a parir es precisamente al Banco Suizo, que dice que utiliza prácticas no solo reprobables, sino directamente sancionables en el ámbito administrativo e incluso en el penal, ¿no? Es decir, que en realidad es una sentencia contra el régimen suizo de proteger a los sospechosos de delitos. Incluso recuerda una sentencia del Supremo en el cual hay una condena contra precisamente la HSBC por negarse a facilitar datos sobre 138 cuentas opacas que tenían allí de españoles. Es decir, Suiza no colabora, amparándose en que ellos son así, y esta sentencia lo que demuestra es que Francia, España y todos los países consideran defendible que alguien robe a comillas, los ladrones. Es cierto que los franceses, por lo que le pidieron los suizos, les enviaron la información que había robado Falciani, pero que los franceses, por su cuenta, habían hecho una copia para tener también ellos esa información. Según parece, los suizos encontraron algo, pero no es que se la mandaran los suizos, porque los suizos ya a posteriori sí que detectaron toda la información ellos solos, cuando ya hicieron una investigación, toda la información que había robado este Falciani. Si te parece, Fernando, encendemos ya el detector de mentiras. Quien se sienta esta madrugada en ese detector de mentiras es una mujer llamada Catherine Gang. Detector de mentiras. Catherine Gang era, en 2003, hace ahora 10 años, traductora de mandarín en el Centro Gubernamental de Comunicaciones de Gran Bretaña, especializado en espionaje electrónico. Tenía 29 años, un trabajo interesante, aunque muy distante del arriesgado que realizan esos James Bond de los que tantas veces hablamos aquí. Le pasaban interceptación de señales sin autorización judicial y ella las traducía al inglés. En aquella época estaba en marcha el deseo de su gobierno y del de Estados Unidos de atacar Irak, para lo que precisaban del respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, había unos cuantos países que se oponían. Países como México, Angola, Camerún, Chile, Bulgaria, Guinea y Pakistán. Desesperados por acabar con Saddam Hussein, los servicios de inteligencia de Estados Unidos no podían llevar a cabo personalmente las escuchas en su territorio sobre las delegaciones diplomáticas de esos países, pero podían pedir a los ingleses que las ejecutaran ellos. Era un formalismo, pero así lo hicieron. Catherine fue una de las traductoras que debió llevar a cabo el trabajo. Llevaba años laborando allí y no había sentido hasta ese momento los remordimientos de conciencia que la invadieron. Le parecía fuera de toda norma que se espiara a los representantes diplomáticos de unos países no por hacer algo ilegal, sino por oponerse a una invasión que ya era contestada en las calles de muchos países occidentales. Así que Catherine se lo pensó y decidió denunciar este espionaje ilegal. Se puso en contacto con el periódico The Observer, que fue encargado de denunciar la operación inglesa en colaboración con Estados Unidos, para saber cuál era la posición de esos países si se sometía a votación una resolución contra Saddam. La denuncia conmocionó a la opinión pública y el gobierno inglés puso en marcha una investigación para descubrir al filtrador. Los investigadores apenas trabajaron, pues Catherine no tardó en reconocer que había sido ella la responsable. Fue detenida, acusada de violar la ley de secretos oficiales y puesta posteriormente en libertad bajo fianza. La traductora dejó claro desde el primer momento que sintió que con esas escuchas a los países que podían oponerse a un ataque a Irak, su gobierno y el de Estados Unidos estaban cometiendo una acción inmoral que ella no debía permitir, y lo denunció a quien podía hacer algo para evitarlo: la prensa. Lo que ocurrió después fue más llamativo de lo esperado. La Fiscalía Británica anunció en el Tribunal Penal Old Bailey de Londres que no presentaría cargos contra la agente de inteligencia. Sin duda, había argumentos más que de sobra para que Catherine hubiera sido encerrada en prisión durante una larga temporada, al menos para que las autoridades lo hubieran intentado. Se dieron muchas explicaciones del extraño comportamiento del gobierno, pero yo me quedo con una. Retiraron los cargos para evitar tener que mostrar documentos secretos que habría solicitado la defensa de la agente y para no tener que dar explicaciones sobre las acciones de su servicio de inteligencia. Un caso con final feliz. El caso de Catherine Gang, protagonista esta noche, se ha sentado en el detector de mentiras. Protagonista esta noche con Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0. Fernando, nos escuchamos el próximo sábado, ¿te parece? Un abrazo fuerte, buena noche. Hasta luego. Ahora escucháis las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las crónicas del misterio, la información científica. También vamos a tener Azul y Verde con Martín Espósito, pero antes de todo ello, más datos para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Pues mira, muchísimos oyentes están ya pues haciendo sus apuestas y vamos a comentar, para que tenga alguna duda, que lo vaya ya decidiendo quién puede ser. Fue uno de los precursores de la endocrinología. Se preocupó por la actividad política y social en España. Rechazó ser el presidente de la República, pues fiel a sus ideas, decía, los que ejercen el magisterio deben alejarse de la política. Y como hoy no tenemos pista sonora, vamos a comentaros una curiosidad, porque era bastante listo en este tipo de temas. Dice, comentó en 1954 que el toreo sería enrinconado como espectáculo de masas. ¿Por cuál espectáculo? Pues por el fútbol. Y exactamente, acertó. ¿Quién puede ser? Ya sabéis, en almohadilla rosa vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decir quién es nuestro personaje. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Con Manuel Carballal, muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Y con Lorenzo Fernández, muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Que me decían en Almadía Rosa Vientos en Twitter que preguntan, y no hace falta la respuesta afirmativa porque es conocida por todos, que si eres culé, y digo yo, pues claro, es que es zombie y hace las cosas por sistema. Bueno, sí, a veces un poquito mejor, otras veces un poquito peor, pero en fin. Sí, sí, lo que pasa es que, en fin, esta semana ando un poco triste después de que hace un par de semanas derrotaran a los equipos españoles en Copa de Europa, porque cuando se juega fuera, uno por encima de todo quiere que gane un equipo español. Si es el Barça, mejor. Pero si no está el Barça, pues que gane el Barça. Oye, eso no incógnita, hay otro misterio a resolver. ¿Por qué los del Barça y los del Madrid siempre dicen eso y luego nunca lo sienten? Pero bueno, porque cantan los goles del contrario de una forma. Yo no he oído eso nunca, ¿eh? Ah, no. Nunca, vale. vale. Vamos, es la primera vez que lo oigo porque me oigo a mí. Sí. Pero vamos, y aún así me lo creo, ¿eh? Vale. Silvia. No, yo lo que veo que aquí con el tema del fútbol y encima que alguno de nuestros jefes es culé, pues va a estar encantado, va a estar muy pendiente de lo que se hable esta noche. Así que si eres el culé, eres del Levante, ¿no? También. Claro. Lo digo porque son los mismos colores. Y del Paris Saint-Germain también. ¿También? Sí. Ah, bueno, pues muy bien. Pero hoy vamos a hablar de otros zombies. No los que juegan a la pelota, sino los que trabajan a destajo en algunos países como en Haití, en donde cuando ahora, Manuel, se habla tanto de los zombies por todo ese boom sociológico que hay a través de películas, a través de series, a través de libros, y dicen, va, pero los zombies es una mentira. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta ningún punto, o sea, no tienen nada de mentira. Los zombies son un fenómeno del folclore haitiano, no solo haitiano, también en África, en el origen de la cultura haitiana. Existen muchas definiciones en muchas partes de África para referirse a esas criaturas que durante mucho tiempo estuvieron rodeadas de un halo de misterio hasta que la ciencia metió mano, y las leyes también, porque hasta 1953 la zombificación estaba recogida en el artículo 149 del antiguo código penal haitiano. Y generar uno, fabricar un zombi, estaba penado. Otra cuestión es que cumplieran penas quienes lo hacían, porque normalmente eran los mismos que escribían las leyes, también hay que decirlo, pero al menos eran los mismos poderosos. Pues muy probablemente. Poder, ¿no? Haití es que es un país con una coyuntura muy particular. Después vamos a hablar de los auténticos zombies, pero también se ha hablado del fenómeno a nivel científico a raíz de toda esta ola sociológica que se está produciendo en los últimos tiempos. Es que es tremendo, ¿no? Ya no solo es la literatura, con grandes libros como un querido amigo escritor Carlos Issí, que ha hecho una saga precisamente sobre este tema, sobre zombies, no en Estados Unidos, sino en Málaga. Fíjate qué curiosa la ubicación, ¿no? Y la verdad es que está, pues, es muy recomendable, ¿no?, los libros de Carlos. Y es muy seguido, además, sí. por cantidad de adolescentes. Pero lo cierto es que el fenómeno Walking Dead pues ha hecho que el tema zombie, de una forma u otra, vuelva a la actualidad quizás en su vertiente más siniestra, ¿no? Porque solo hay que ver las páginas de sucesos para comprobar que algunos ataques tremendamente sanguinarios han sido atribuidos a estos desagradables seres, evidentemente atribuidos pues por la corte de seguidores que tiene este asunto, ¿no? Baste recordar, por ejemplo, que el año pasado la policía abatió a tiros a Rudy Eugene, que es un ciudadano, era un ciudadano norteamericano de color del tamaño de un tanque, un hombre enorme, que estaba desnudo en plena calle en Miami mordisqueando la cara de su víctima, que era un mendigo de 68 años. Y este, como si fuera una especie de Rasputín, como os digo, fue tiroteado en sucesivas ocasiones y aún así mostraba, según decían las policías y la cámara de vigilancia que lo grabó, mostraba una gran violencia y sobre todo una fuerza sobrehumana. Posteriormente se pensó, se barajó la idea de que este hombre hubiera consumido lo que se conoce como sales de baño, que es una droga pues bastante fuerte, bastante potente química, que provoca este tipo de efectos. Pero es que poco después, un chaval de 21 años canadiense confesó haber matado a su compañero de piso de 31 años, y no solo eso, es que además lo descuartizó y después se comió el cerebro y el corazón. ¿Esto qué es lo que provocó? Bueno, pues desató la idea de que entre toda esta corte de seguidores, vuelvo a repetir, estamos al borde de lo que se ha bautizado como apocalipsis zombie, ¿no? Y fijaros hasta qué punto la psicosis ha cundido, que el doctor Ali S. Khan, que pertenece al Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, es uno de los popes de este centro, pues tuvo que dar una rueda de prensa para asegurar que su oficina, dijo textualmente, no tiene constancia de ningún virus que pueda reanimar a los muertos. ¿Y por qué dijo este hombre? Bueno, pues por la enorme cantidad de mails, de cartas que estaban llegando a su oficina pidiendo una explicación a la enorme cantidad de ataques, por otro lado, que se estaban produciendo y que atribuían a estos. Bueno, pues aún así, el doctor Khan, que debe de ser además un friki de sagas como Resident Evil o, por ejemplo, de películas como La Noche de los Muertos Vivientes o Guerra Mundial Z, ante las peticiones de cientos de internautas que creen que, entre otros desastres, por ejemplo, como el de la planta nuclear de Fukushima, pueden ayudar a que mutemos en estas desagradables criaturas, pues ha creado un protocolo de actuación para sobrevivir al apocalipsis zombie. Él dice que, bueno, que si hay unas posibilidades mínimas, pero hay, de que nos caiga un meteorito encima de una cabeza, ¿por qué no va a haber posibilidades de que se produzca la mutación de diferentes virus, siempre desde un punto de vista de laboratorio, y que se produzca esto que llaman apocalipsis zombie? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el supuesto de que se produzca? Bueno, pues según este señor, el doctor Khan, siempre tenemos que tener primero comida enlatada, agua, medicinas, además tenemos que tener un cuchillo multiuso, una radio de baterías, y eso sí, toda la documentación en regla, incluso el carnet de conducir. Hace especial énfasis en el carnet de conducir. Yo no le imagino que si atropellas a un zombi, pues tienes que salir gritando. Luego también dice que tienes que tener botiquín, desinfectantes, repelente de mosquitos y ropa de cambio, porque hay que estar limpio en el supuesto de que te venga un zombi a comer el cerebro. Y sobre todo pide prevención, porque como ha asegurado el propio doctor Khan, si un zombi te muerde, estás fuera. Es lo que ha dicho. Pero bueno, pues, eso no eran los vampiros. También los zombies, porque muerden el cerebro. Claro, de momento es lo que se sabe, que muerden el cerebro, otras cosas ya no. Yo creo que como premisa habría que intentar decir a los oyentes qué características y peculiaridades son las que tiene un zombie, de movilidad, de, no sé, de apetencia, que nos pongáis un poco al día. Claro, pero una cuestión es la parte literaria, que estamos hablando de la parte literaria. Estamos hablando, Bruno, de lo que hay. O cinematográfico. Bueno, pero hay cientos, posiblemente miles de personas que están convencidos de que el fenómeno de la zombificación actual, no evidentemente lo que se produce en Haití, que es otra cosa, no estamos hablando de otra cosa. De lo que se produce actualmente, lo que nos dicen, o lo que cree esta gente, es que el fenómeno de la zombificación es real porque pertenece a lo que es la mutación de varios virus. Es decir, y de hecho es que se han desarrollado estudios, entre otros, pues por ejemplo National Geographic ha realizado estudios en los que se preguntan a sí mismos si es posible un virus zombie a partir de la gripe y de la rabia, y lo que nos dicen es que es muy difícil, pero teóricamente es posible. Bueno, pues esto es lo que mucha gente cree, que ese teóricamente ha pasado ya a la práctica, se ha desarrollado y hay gente que está siendo víctima de ese virus. Pero por ejemplo, e incluso tiene cargos en la Unión Europea, fíjate, alguno. Pero por ejemplo, tú comentabas varios casos. En esos casos, esas personas, aunque tienen mucha violencia y mucha apetencia, pero tienen una movilidad muy rápida, y eso no es muy característico del zombie tradicional. Sinceramente, creo que nos tenemos que parar. Que centrar. Sí, los zombies con mayúsculas no existen. Y una cosa es... No, a ver, no existen zombies de Walking Dead. Claro. Es que eso jamás existe. Pueden tener la movilidad que tengan, pero estarán pirados o estarán enganchados a alguna droga o lo que sea. Una cosa es el planteamiento sociológico, que es muy interesante. Los mexicanos, más pragmáticos ellos que los americanos. Y otra cuestión es que existan virus que puedan provocar un caso de muerte viviente, que es mucho más cercano a lo que nos va a comentar Manuel, que sucede en Haití, que sí existen, y generar una persona que está aparentemente muerta porque están anuladas sus constantes, no vitales, sino mentales, y una vez que está vacío mentalmente, puedas crear y fabricar a alguien o hacer que alguien haga lo que otro quiere. En cierto modo, eso sí que serían los zombies reales. Sí, o como el caso de Rudy Eugene, que acabamos de comentar, porque ese hombre es que era muy difícil de matar, con lo cual daba la sensación de que ya estaba muerto. Claro, pero le decimos el zombie, pero es una metáfora. Claro. No es una realidad. Pero hay quien lo cree. Evidentemente, estamos hablando de metáforas, es decir, el que se lo crea es porque tiene un problema. Tiene un problema y tendría que ir al psiquiatra. O que dice que es un zombie evolucionado también. Pero a ver, yo creo que al culturizador. Las universidades americanas que están utilizando esto están aprovechando un fenómeno social que está presente en la cultura para conseguir subvenciones y para presentar experimentos científicos esta misma semana. Oye, para salir en The Washington Post, que también está bien. Claro, también. Sí, claro. La Universidad de Michigan, el diseñado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, puso en marcha un simulacro zombie en el campus de la universidad. Según la doctora Eden Wells, esto es esta misma semana, que es la profesora de epidemiología. Exactamente. decía que organizar un apocalipsis zombie con los estudiantes suena un poco tonto, pero el objetivo de esto es mostrar que sí estamos preparados para cualquier peligro, incluso el imaginable, como los zombies, porque sabemos que no existen. Es decir, utilizan la parábola de los zombies para una experiencia de... Esto que ha dicho Silvia, de epidemiología. Sin embargo, los mexicanos, que son más pragmáticos, ponen en marcha, a partir del próximo mes de agosto o septiembre, la primera atracción que te permitirá enfrentarte a zombies reales, en la vida real, a tiros, en un área cerrada de más de 1.500 metros cuadrados. Participarán 10 concursantes o 10 jugadores. Es una atracción. Una especie de adaptación de los juegos de paintball o de airsoft, pero con el ambiente zombie, con 30 actores caracterizados como zombies, con unos chalecos equipados con un velcro que si te lo arrancan significa que te ha mordido el zombie, y bueno, pues se digan, por 20 euros la entrada, pues te vas a poder ir a matar zombies, a pegar tiros y a quemar adrenalina como uno de los personajes de Walking Dead. Fíjate que los americanos son muy de ensayos de vamos a hacer la alarma de contraincendios, pues ahora vamos a hacer la alarma contra zombies. En Estados Unidos se están haciendo en algunos colegios infantiles experiencias de recogidas de restos. ¿Qué pasaría si estrellas un ovni? ¿Y qué pasaría, Manuel, si alguien estrella un ovni? Pues que los niños británicos tienen ya perfectamente estipulados los protocolos de actuación, que es lo que estudian en sus clases de GB en algunos colegios. Pero a ver, es que tenemos que tener una cosa clara. En la literatura, la poesía, la televisión, pero sobre todo el cine, condiciona completamente los mitos sociales de los que estamos acostumbrados a hablar aquí. Hay una idea popularmente establecida de qué son los extraterrestres, de cómo son los vampiros, de cómo son los hombres lobo o de cómo son los zombies, en base a lo que el cine nos ha ido enseñando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Y como los directores de cine tienen que renovarse, tienen que inventar cosas nuevas, el mito evoluciona. Pero esa impresión que queda plasmada, esa impronta sociológica, está originada en un fenómeno real mucho más antiguo, que no tiene nada que ver ni con Walking Dead, ni con las películas estas de zombies, ni con las series de televisión, ni nada por el estilo. Lo mismo que ocurre con los otros temas, con los vampiros, los hombres lobo, los zombies. Y yendo a una parte mucho más terrible de este fenómeno, esa parte que podemos denominar, entre comillas, como real. Recuerdo estar conversando con un esclavo, estoy hablando literalmente, no es una metáfora, un esclavo, era un haitiano que se encontraba trabajando en un campo de recogida de caña de azúcar que llevaba y que controlaba un alto mando militar de la misma isla, de la isla de la Española, pero de la parte de República Dominicana, y el miedo que tenía el esclavo es que si se fugaba, y estaba su frontera únicamente marcada con tiza, si se fugaba, el militar le mandaba de vuelta a Haití y le ponía en manos de alguien que generaba o fabricaba zombies. Y ese miedo era absolutamente real. El miedo de esta persona era terrible. Y no era un miedo ilógico, ¿eh? Es que ese miedo yo creo que lo extendió además en su tiempo cuando, pues cuando la terrible dictadura de Papadoc, ¿no? De François Duvalier lo extendió su lugarteniente, realmente a esa persona que se consideraba uno de los grandes hechiceros de América, que era Sequería Delva, ¿no? Era el, bueno, pues el jefe de los hombres del saco, de los Tonton Macut, y que en definitiva iban haciendo eso, ¿no? Meter miedo en el cuerpo de la gente diciéndole, cuidado, te portas bien o te convertimos en zombie. El problema es que muchas veces parece ser que así lo hacían. Claro, es que en Haití ya digo, repito que es un país con una idiosincrasia muy particular, donde se mantienen muchas de las tradiciones ancestrales extraídas de África, en las que yo he conocido a muchos supuestos fabricantes de zombies en Haití, y todos tienen un peso social en su comunidad enorme, y he estado en rituales de vudú en distintas partes de Haití en los que estaba oficiando el bokor o el ungán, que muchas veces son la misma persona. El ungán supuestamente es el sacerdote de la religión vudú, y el bokor sería el brujo, ¿no?, el lado oscuro y siniestro de la religión vudú. Pero casi todos los ungán son bokor y casi todos los bokor son ungán, porque como ellos dicen, sirven a Dios con la mano derecha y al diablo con la mano izquierda, por si acaso. Luego estarían las mamis, que son las hechiceras, las brujas, el lado femenino. Pero en esas reuniones, esas ceremonias, te encontrabas al gobernador de la región, te encontrabas al alcalde del pueblo, te encontrabas a los policías y demás, todos sometidos a la autoridad del bokor, del ungán, que estaba por encima de ellos. Son tipos con mucha influencia y que además suelen estar en situaciones económicamente muy superiores. Son una especie de pequeños señores feudales, cada uno de esos bokor, de esos ungán, que tiene sus seguidores, sus propios ejércitos, y con un peso social importante que se basa sobre todo en el miedo. Vamos a hablar de un caso concreto que nos puede servir un poco para ilustrar el fenómeno del zombie en Haití. Un caso concreto de los muchos que se van conociendo, pero es un caso en el que hay una serie de pruebas, una serie de acciones judiciales, como es el de Wilfred Bonifay, por ejemplo. Este es muy interesante porque nos pone en la realidad de lo que es el fenómeno, el mito zombie en Haití. En Haití dicen que el 80% de los haitianos son católicos, pero el 110% son vuduistas, no creen el vudú, incluso aunque sean católicos. Todo el vudú está completamente plasmado en la cultura, en el arte, en la sociedad, en la economía haitiana desde hace generaciones. Y la leyenda de los zombies, o el mito de los zombies, también está muy presente en ese submundo, en ese estrato mágico, en ese entramado complejo de creencias que hay en Haití. Hay muchísimos casos, pero este en concreto a nosotros nos llegó a través de Juan Blázquez, que era uno de los diplomáticos españoles en el consulado en Puerto Príncipe. Fue un caso que tuvo mucha presencia en la prensa haitiana cuando se descubrió. Wilfried Doricet, un joven que saltó a la fama en marzo, el 19 de marzo de 1991, en primera página de Le Matin, uno de los periódicos haitianos, que anunciaba el descubrimiento de un nuevo caso real, entre comillas, de zombie en Haití. Se trata de un joven que había sido enterrado el 24 de febrero de 1988 en Los Cayos, y tiempo después, el 11 de septiembre de ese mismo año, sus padres, en teoría, lo descubren vagando sin rumbo por las afueras del pueblo, que es como se han descubierto la mayoría de los casos conocidos de zombificación. Los padres reconocen a su hijo muerto y enterrado meses antes, pone una denuncia y señalan directamente, el padre de este joven señala a su hermano, al tío del zombi, como el autor del asesinato y zombificación de su hijo. Yo he estado en varias comisarías haitianas, incluso en una prisión haitiana, y me puedo hacer una idea de lo que le ocurrió a Belarroix Doricente, el tío de Wilfred, cuando lo llevan a uno de los sótanos de esa comisaría y lo interrogan enérgicamente, hasta que confiesa. Y según el magistrado que llevó el caso, claro, cuando ya tenía la confesión, pues ya le dijo a la policía que dejase de golpearlo, ¿no?, porque ya tenían las pruebas que demostraban el delito. El caso es que al tío le cae cadena perpetua de prisión, el caso se reconoce como un nuevo caso demostrado de zombificación, y comienzan a llegar los científicos extranjeros y, por lo tanto, los dólares, que esto es un tema que hay que tener muy presente con lo que ocurre en Haití. En 1997 llega una expedición científica dirigida por el psiquiatra y antropólogo Roland Lightelworth, junto con un etnobiólogo, Konrad Gorinsky, y la experta en vudú Chantal Renaud, que se desplazaron hasta Haití para hacer un estudio integral del caso de Wilfred. Por primera vez se somete a un zombi a las pruebas de escáner cerebral, etcétera, para ver si la incapacidad de habla, esto es una repetición, antes decías el perfil de los zombis, el traumatismo emocional, psicológico, la deficiencia mental que presenta, la incapacidad de hablar en la mayoría de los casos, se repite, ¿no? Es un patrón común. Puede ser la causa o el efecto, luego si queréis lo aclaramos. Entonces sospechaban los científicos que quizá esa incapacidad de hablar, esos problemas mentales, se debían a la falta de aire una vez ha sido enterrado, el tiempo que permanece en la tumba antes de ser desenterrado por el bocor que lo suelen vender como esclavos, ¿no? Los escáneres no detectan ningún indicio de esos problemas de asfixia y entonces se decide hacer la prueba de ADN con una muestra de sangre de los padres, supuestos padres biológicos, con una muestra de sangre de Wilfred, se manda a analizar a la universidad y, oh sorpresa, el ADN no coincide. Ese joven no era hijo biológico. El caso entonces tiene mucho interés desde el punto de vista criminológico y del derecho, porque significa que o bien los padres se encontraron con un joven vagabundo, deficiente mental, lo identificaron como su hijo para poder denunciar a su hermano y quedarse con la herencia familiar, que es lo que probablemente ocurrió, o se trata todo de una confusión. Pero este es uno de los grandes problemas que hay a la hora de investigar la zombificación en Haití, que por la falta de infraestructuras administrativas, de hospitales, en la mayoría de los casos, cuando a mí me han dicho, mira, ese es un zombi, bueno, ¿dónde está el parte de defunción? ¿Dónde está el documento judicial que certifica que este tipo es el anterior? Yo lo conseguí en un caso. Yo tengo un acta de defunción, conseguí en el último viaje a Haití, y un documento que recoge que ese tipo es el mismo que se certifica su muerte por tres médicos 18 años antes y que 18 años después de ser enterrado aparece vagando por las afueras de Gonaives en Haití. Pero es la excepción. Pero para que eso ocurra tiene que haber una influencia, tiene que haber algún tipo de sustancia que se utilice para generar y fabricar esos zombies. Nadie tiene una muerte aparente y una resurrección aparente si no llega a ser por una influencia de algo, y se conoce ese algo, lo de zombies, perfectamente. Se ha ido estudiando y se ha ido acotando cuáles pueden ser las causas que provocan ese fenómeno, el fenómeno de la zombificación en Haití. Ya todo se empieza a saber a partir del año 1984, cuando un antropólogo y explorador, por aquel entonces un joven profesor de la Universidad de Harvard, decide ir a Haití, Wade Davis se llamaba, y decidió ir a Haití pues para investigar precisamente este fenómeno a raíz de un caso que había llegado hasta esta universidad, el caso de Clarvius Narcís, donde aparentemente pues se habían encontrado con la situación de que realmente estaban ante un supuesto zombi, ¿no? Y este hombre, dada su curiosidad, se fue hasta allí, en principio para pasar poco tiempo, y ese poco tiempo se acabó convirtiendo en 4 años. El producto de esta investigación, posiblemente la primera y más documentada que hay sobre el fenómeno zombi, vio después la luz en un libro llamado El Enigma Zombi. Así fue traducido en España, en Estados Unidos se publicó bajo el nombre de La Serpiente del Arco Iris. Es el título de la película. Y hace poquito tiempo. Impresionante. Pues fíjate, hace poquito tiempo, pues a raíz de todo este mogollón que se está montando con el tema de Walking Dead, de los zombies y tal, pues se ha hecho un documental llamado Zombie Manía, que ha emitido en España el canal Odisea, donde el propio Wade Davis explicaba cómo fueron aquellos primeros días, cómo se desarrolló aquella investigación. Si os parece, vamos a escucharlo. Uh-huh. Un zombi, según la definición popular, es un muerto viviente. Es un individuo que ha sido llevado a ese extremo por medio de la magia y que solo puede resucitar a través de ella. Y siempre para ser conducido a una vida de esclavitud. Nosotros no creíamos en esta idea folclórica de la magia. Pero lo interesante es que había una serie de informes en la literatura etnográfica, en los relatos de los misioneros, en los cuentos populares de Haití, que se referían a casos que parecían tener una cierta legitimidad y que exigían una investigación. Había un psicofarmacólogo muy famoso, Nathan Klein. La psicofarmacología es el estudio de la acción de las drogas en la mente. Klein estaba interesado en unos informes sobre la presunta existencia de un veneno popular que al parecer provocaba un estado de muerte aparente tan profundo que hasta los médicos se engañaban. Mi misión en 1982 fue ir a Haití en busca de este brebaje popular, sin saber que en tal misión consumiría 4 años de mi vida. cuatro años en los que consiguió descubrir cuáles eran, por lo menos no todos, pero sí algunos de los elementos fundamentales de ese conocido como polvo zombie, ¿no? Pues esa toxina tremenda que con simplemente con rozar, decía que con una cantidad tan pequeña como podía ser la que se contuviese en la cabeza de un alfiler era suficiente para provocar ese estado catatónico, ese estado de aparente muerte que incluso, como decía Wade Davis en este corte, pues llegaba incluso hasta confundir a los propios médicos, ¿no? Davis contaba ya con una ventaja, es que ya existían trabajos anteriores en esa línea, y de hecho déjame leeros un párrafo de ese artículo 149 del antiguo Código Penal haitiano contra la zombificación, en la que ya se dice: se califica también de atentado por envenenamiento a la vida de una persona el empleo que se haga contra ella de sustancias que, sin causar la muerte, hubieran producido un estado letárgico más o menos prolongado de cualquier manera que esas sustancias hubiesen sido empleadas, y sean cuales fueran las consecuencias. Si como resultado de ese estado letárgico hubiera sido inhumada la persona, el atentado sería calificado de asesinato. Es decir, ya en 1953, hasta cuando existía ese código, ese artículo del Código Penal haitiano, se sabía que era un veneno lo que estaba detrás del proceso de zombificación. Un veneno que es 60.000 veces más potente que la cocaína y 500 más que el cianuro, el pudré, el polvo zombi. Es la causa de todo, la causa de estos verdaderos zombies, y es lo que utilizan los supuestos brujos para matar a alguien aparentemente, y después resucitarlo y convertirlo en definitiva en lo que es un zombi, un esclavo, un ralentizador de las constantes, pero un anestésico para siempre, o casi para siempre. En realidad el fenómeno es bajar las constantes cardiorrespiratorias, el pulso cardíaco, la respiración, hasta que se le considere muerto y sea enterrado en vida. Lo que viene después es el trauma terrible de esa catalepsia, de escuchar a los médicos cómo diagnostican que estás muerto, el terror de saber que vas a ser enterrado vivo y lo que vendrá después, y sobre todo la creencia, que es lo vital, de que tu alma va a ser arrancada de tu cuerpo, colocada en una de esas botellas blancas que tienen los Bocor en sus cuartos de los secretos, y que realmente allí creen que ocurre así y que se convierten en cuerpo sin alma. Y luego, pues también, como empezamos esta sección haciendo mención a esos casos y haciendo mención a la serie Walking Dead, a lo bestia, cuando dicen que quieres eliminar un zombie, dicen, lo mejor es dispararles o cercenarles la cabeza. Claro, son otro tipo de zombies. Es curioso, con los reales también funciona, ¿no? Si les cortan la cabeza se mueren. Y termino con eso. Una de las cosas más impresionantes de recorrer las carreteras, no son tales, de Haití, es ver desde el coche, delante de las casas, cómo las tumbas son edificadas delante de las propias viviendas familiares. A mí eso es una de las cosas que más me alucinó, enterrando a los familiares boca abajo o cortándoles la cabeza para evitar que puedan ser convertidos en zombies y para vigilarlas desde el domicilio familiar, ¿no? Es una cosa terrorífica, pero que está ocurriendo todavía en Haití. Pues desde luego que la despedida tiene que ser ahora mismo absolutamente fría y aséptica, porque lo que nos acabas de contar es terrible. Es una situación que se está viviendo en una parte del mundo que además ha sido lastimada y dañada por la naturaleza, o por también en cierto modo por el ser humano, y no por otro tipo de intervenciones, sino que los terremotos a veces son más graves según que ocurran, según donde ocurran. Y aquí en enero del año 2011 ocurrió en Haití, el lugar más pobre de todo el continente americano, y por eso fue más fuerte que en otros lugares de América cuando ha tenido lugar un terremoto similar. Y que afectó además a uno de los hospitales psiquiátricos de Puerto Príncipe, donde estaban siendo tratados muchos de esos casos de zombis reales que fueron encontrados por las calles y que desde el desastre volvieron a vagar sin rumbo por los caminos y los bosques de Haití. Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández. Mañana más. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Expósito, por supuesto. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, todos libres ya, ¿no? Los responsables de esa protesta de Greenpeace, protesta el mismo día y en el mismo lugar en el que se estaba aprobando la ley de costas, que tan polémica es. Sí, de la que hemos hablado varias veces en La Rosa de los Vientos. Al final quedaron en libertad, como informaba Greenpeace. En el auto judicial no se especificaba ningún delito. Se ha hablado de la ley de costas, también se ha hablado de los niveles récord de CO2 esta semana en Azul y Verde. clave azul y verde, no muy azul y verde, sino en color un poco gris, ¿verdad?, de contaminación. Se habla de esas mediciones que se llevan realizando desde 1958 y de un nivel que no se alcanzaba desde que se toman estos registros. El récord se superó entre el día 9 y el día 10 y se estima que la última vez, dice Greenpeace, que el planeta tuvo tanto CO2 fue hace unos 4 millones y medio de años. Nada, millón arriba, millón abajo. Al ritmo actual, advierten los ecologistas, en 100 años se podrían alcanzar las 1000 partículas por millón de CO2. Estamos justamente pues en 400, menos de la mitad. En fin, malas noticias. Nivel de récord de CO2 y traemos a azul y verde. Un término del que se está hablando muchísimo, el fracking. Su propio nombre nos dice un poquito en qué consiste, ¿no? Exacto. Y este corte también nos pone sobre el asunto. Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? No hay razones para no tener un instituto de primera categoría. ¿De cuánto dinero me está hablando? Podría ser millonario. ¿Cree que sería más duro? Ha sido fácil. ¿Investigación dijo algo de activistas medioambientales? No. Déjame adivinarlo. 40, casado, marketing, 2 hijos. Pues aquí está. Es un breve fragmento de la película de Gus Van Sant, Tierra Prometida, producida por Matt Damon, que habla sobre el fracking, sobre ello versa la película. Lo cierto es que no es algo nuevo. Allá por el año 1947 eran dos personas, Floyd Farris y J.P. Clark, los que empezaron a pensar en cómo fracturar las rocas. Trabajaban para una empresa, Standard Oil and Gas Corporation. La patente acabó años después en manos de Halliburton, que todos conocemos, una empresa de petróleo, cuyo responsable, ¿verdad?, pues estuvo en la vicepresididencia de los Estados Unidos y era prácticamente es la dueña de Irak. Sí, sí, y tiene pues eso, contratos preferenciales, ¿no? Uh-huh. Es de lo que se le acusó a esta empresa. Bueno, pues algo de finales de los 50 que está de moda ahora, con un término, pues petróleo tal vez sea demasiado peyorativo, entonces con este término fracking, ¿verdad?, que nos rememora, hago jogging, hago trekking, pues hago fracking, pero en cierto modo lo que está diciendo es que lo que se está haciendo y ejecutando es una fractura en esas rocas del subsuelo. Exacto, exacto, para extraer gas de manera no convencional. El 8% del gas metano se libera a la atmósfera, sería uno de los puntos negativos de esta práctica, e incluso en algún informe se ha detallado la presencia de radioactividad en el agua tras la fractura. Concretamente es peor que el uranio, 1 millón de veces más perjudicial el radio. Bueno, pues industria otorga 85 permisos de investigación en varias regiones del país y mientras países de nuestro entorno lo prohíben como Francia. De ello hablamos, de fracking, aunque no le gusta hablar de fracking a Francisco Ramos, de Ecologistas en Acción, con quien hablamos, pues eso, de esta fracturación hidráulica o fracking. Bueno, yo además, para empezar, intento evitarlo, es decir, evitar utilizar anglicismos cuando no los necesitamos. Es decir, yo creo que hay que utilizar la palabra la fracturación hidráulica o la obtención de hidrocarburos por métodos no convencionales. Yo creo que es mucho más correcto y así nos entiende todo el mundo mejor. ¿Es una práctica medioambiental que va a causar más perjuicio que beneficio? Hombre, yo desde luego creo que va a causar más perjuicio que beneficio si se lleva a cabo, ¿no? Incluso algunas de esas cuestiones pues son también cuestiones de titulares, ¿no? Es decir, cuando dice el gobierno abre la puerta, en realidad es que no la tiene por qué abrir porque la puerta está perfectamente abierta. Es decir, en las condiciones actuales, la utilización de la fractura hidráulica sería, digamos, absolutamente legal y ni siquiera tendría que hacer estudio de impacto ambiental, porque los pozos son tan poco productivos que ninguno de ellos llegaría al límite en el que la ley establece la obligación, ¿no? Ahí hace falta mucha investigación para en realidad saber no solo cuál es la cantidad de gas que pueda estar presente, sino cuál es realmente técnicamente extraíble, cuál es económicamente extraíble y después hay cuánto saldría. Por lo tanto, la Unión Europea misma reconoce que la disminución de la dependencia energética en gas en toda Europa con los proyectos de fractura hidráulica sería en cuestión de un dígito, es decir, hablaríamos de reducir a lo mejor un 3, 4, 5, un 6% la dependencia energética y no mucho más allá, ¿no? Incluso, bueno, lo que era el modelo de futuro absoluto, que era el tema de Polonia, se ha desinflado completamente, ¿no? Es decir, las condiciones reales para después extraer ese gas no han cumplido ninguna de las expectativas, ¿no? Cada vez existe más conocimiento o más, digamos, sectores estudiando la cuestión de la fractura hidráulica, que incluso plantean la cuestión de la crisis financiera, es decir, de que realmente detrás de todo esto hay una burbuja como la burbuja de las hipotecas subprime, además incluso con los mismos actores, es decir, que artificialmente se ha creado una producción muy excesiva por encima de la demanda interna en Estados Unidos, que se ha creado artificialmente una bajada enorme de precios para dar una imagen de energía futura, abundante y barata, que ya está poniendo en problemas el retorno de las inversiones, sobre todo a los primeros proyectos más caros, y que aquí lo que se trata es de dar valor a las compañías poniendo encima de la mesa cada vez mayores reservas, sean reales o no, de forma de que convenzan a los inversores y a los accionistas, y que, como pasó en el caso de las hipotecas, el último que compre productos mezclados de alta categoría o de mala calidad, pues será el que se quede con el lío, ¿no? Y que acabaremos, supongo que como los demás conflictos anteriores, pagando entre todos, ¿no? El ministro de Industria decía, no podemos permitirnos el lujo de perder esta carrera por la obtención de gas natural. Pero ha habido países de nuestro entorno, incluso nuestro país también, quien ha prohibido esta práctica, ¿no? Sí, sí, yo creo que además hay que tener claro que hay un abanico diferente de cada país, ¿no? Austria, por ejemplo, no lo ha prohibido, pero ha puesto unas condiciones ambientales tan estrictas que las propias empresas han renunciado, ¿no? Polonia, en cambio, pues intentaba incluso rebajar la exigencia ambiental. Francia, que no discute el que se pueda seguir buscando hidrocarburos, que ya tiene pozos de petróleo, incluso en los mismos territorios, lo que ha prohibido ha sido el salto tecnológico, ¿no? A una tecnología, a unos pozos de que hablamos de contenido en hidrocarburos mucho más bajos, de más dificultad de extracción, de mayores costes, de menores rendimientos energéticos y de mayores riesgos ambientales, ¿no? Y por lo tanto he decidido que las compañías que sigan investigando en extracción o búsqueda de gas o petróleo tienen que saber previamente que esa técnica no la van a poder utilizar. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque toda la Unión Europea reconoce que las leyes de minas y hidrocarburos, en el caso español, leyes de finales de los 70, son muy poderosas, ¿no? Es decir, que si a alguien se le da permiso para buscar petróleo y lo encuentra, después es muy difícil poner barreras a su extracción, y lo conocemos también por otro tipo de proyectos, cuando las compañías empiezan pues a hacer presiones, a amenazar, a pedir lucro cesante por las extracciones, que no se consigan este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, el regular previamente todo lo que tiene que ver con la fractura hidráulica, y que la Unión Europea reconoce en al menos 36 huecos en directivas, pues sería un primer paso, ¿no? Que seguramente que el Parlamento Europeo, sobre todo a partir de las elecciones del año que viene, se ponga a intervenir en ello, ¿no? De momento está claro que las competencias en energía son estatales y cada país puede tomar sus propias decisiones en cuál es su mix energético, ¿no? Pero ese mismo ministerio o ese mismo ministro que dice que no se puede renunciar a este tipo de energía es capaz de renunciar absolutamente a la mayor punta tecnológica y de inversión y de I+D que ha habido en este país, como pueden ser las energías renovables, y llevarlas al fracaso y a la ruina, ¿no? Y a la huida de inversores de todo tipo, incluso de las familias en las que han puesto sus ahorros en plantas fotovoltaicas. Es decir, que la credibilidad del ministerio deja mucho que desear en lo que es una verdadera alternativa energética, ¿no? Bueno, pues quien quiera saber algo más sobre la extracción de este gas de exquisito, ¿no?, puede entrar en la web de Ecologistas en Acción. Vais a seguir hablando de ello, va a haber, bueno, incluso charlas, ¿no?, también en el ámbito de la Unión Europea. Y desde luego, aparte de nuestras actividades de charlas y eso, yo creo que también convocar a la gente a participar en una mani que organizan todas las plataformas antifractura hidráulica del Estado español en Burgos el día 18, ¿no?, que Exacto. Es por la tarde, ¿no? Otra amenaza más al medio ambiente, Martín. Pues sí, y tiene más riesgo, yo creo, que beneficios. Por lo tanto, yo creo que la ecuación es evidente. Muy clara, desde luego. Vamos ya, si te parece, Martín, con Mujeres con Historia, con el relato que nos hace Silvia Casasola de esta esclava que finalmente se convirtió en santa. Mujeres con Historia. Hace unos días nos enterábamos de la noticia. Francisca de Paula de Jesús, conocida entre sus paisanos brasileños como Nashika, era beatificada. El proceso de beatificación ha sido largo y lento. Se inició en 1989, casi 100 años después de su muerte, con el objetivo de recopilar los milagros que se le atribuyen y valorar si existía verosimilitud o eran meras historias. Los que la conocieron y la trataron no tuvieron dudas. Nashika fue una santa en vida. Pero, ¿quién era esta mujer y cómo pasó de ser una esclava a candidata a santidad? Es lo que vamos a contar hoy. Su vida no fue nada fácil. Hija y nieta de esclavos en Brasil, quedó huérfana a los 10 años. Analfabeta, sin recursos, ni opciones de lograr una educación. Eso sí, su madre le inculcó su devoción hacia la Inmaculada Concepción y Nashika se entregó a esa devoción desde el primer día. La gran prueba llegaría cuando, por azar, uno de sus hermanos, que había hecho fortuna, le legó toda su herencia. Nashika, que no era nada egoísta, lo primero que pensó fue en los pobres, aquellos con los que había convivido, aquellos con los que había sufrido calamidades. Ahora tendría la oportunidad de mejorar un poco sus vidas, y así lo hizo, dedicando todo su esfuerzo y fortuna a ayudar a los más desfavorecidos y a construir una capilla. Ese fue el sueño que se permitió cumplir, la construcción de una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción. Ella había nacido en São João del Rei, ubicado en el estado brasileño de Minas Gerais. Aunque siendo muy pequeña, se trasladaría junto a su familia a la ciudad de Baependi, donde ejercería su caridad y viviría hasta su fallecimiento. Lo curioso del caso es que Nashika, pese a ser muy religiosa, no quiso ingresar en convento alguno, ni vincularse a ninguna orden religiosa concreta. Ella iba por libre. Algunos hombres la pretendieron. Era alta, delgada, algo mestiza, pero ya le rechazó. Según parece, murió célibe por propia voluntad. Su gran familia eran los miles de pobres que la necesitaban. Nashika no se limitó a proporcionar alimento o cobijo al pueblo, sino que también acudían a ella para pedirle consejo. Ejercía de auténtica psicóloga. Les escuchaba largo rato y después les sugería qué era lo mejor para ellos. Parecía que la conexión de Nashika con Dios era muy directa, y comenzaron a tratarla también los poderosos del lugar, a los que ella tampoco rechazó, pues eran hijos de Dios. Poco a poco, su fama de milagrera cobró auge. En una ocasión cuentan que viajó a la ciudad de Kasambú para ayudar a los pobres. Cuando quiso regresar a su casa, el único tren que iba a pasar tenía unos pasajeros muy ilustres, nada menos que la princesa Isabel y su corte de damas de honor. Nashika no dejaba de ser una esclava negra, y por muy religiosa que fuera, no podía subir al tren y mezclarse con la nobleza. Así se lo hizo saber, al menos, el jefe de la estación. Entonces, se puso a rezar de rodillas, pidiendo a Dios que intercediera y le permitiera subir a ese tren. Ella solo quería regresar a casa. Justo en el momento que el tren iba a llegar a su altura, paró. La culpa, una avería. En ese instante, todos los pasajeros contemplaron a la esclava rezando de rodillas, y el milagro se produjo. Hasta que ella no subió al tren, la avería no se arregló. Al día siguiente todos contaban lo sucedido. Era la comidilla del término de Minas Gerais, y la princesa Isabel, al enterarse de lo ocurrido, pidió ayuda a Nashika para que orara pidiendo por ella. Quería quedarse embarazada y no lo lograba. 9 meses después, la hija del emperador daría luz. En otra ocasión hubo un terremoto en la misma ciudad de Kasambú. Nashika apareció para ofrecer su ayuda al alcalde, aportando alimentos para los más perjudicados y prometiéndole que rezaría para que los temblores cesaran. Tras la oración, todo quedó tranquilo. Así lo testimonia un minero esclavo que había sido liberado por Nashika y que pregonaba que ella era una auténtica iluminada de Dios. Todos comenzaron a llamarla la madre de los pobres, y durante gran parte del siglo XIX llegó a ser considerada una santa en vida. Por eso, cuando falleció el 14 de junio de 1895 a los 87 años de edad, enseguida sus devotos seguidores solicitaron que Francisca Paula de Jesús conocida por todos como Nasica, debía ser canonizada santa. Pero dicho proceso no es nada fácil y lleva años demostrar que una persona es digna de ser beatificada y posteriormente santificada. Uno de los principales requisitos es constatar que tras su muerte ha realizado algún milagro. Como hemos dicho, Nasica tiene muchos devotos en Brasil, entre ellos el famoso escritor Paulo Coelho, pero también personas que están enfermas y que gracias a la fe en la esclava brasileña han logrado curarse. Al menos, así lo asegura la maestra Ana Lucía Meireles Leite de Casambú, que padecía una cardiopatía congénita que no tenía curación y que, al parecer, tras estar rezando constantemente a Nasica para que la ayudara con su enfermedad, esa enfermedad desapareció sin intervención quirúrgica alguna, dejando boquiabiertos a los médicos que no pudieron dar explicación científica al hecho, solo confirmar que estaba curada. La Iglesia tiene registradas 20.000 gracias similares logradas por la intercesión de Nasica. En 1991, Juan Pablo II le concedió el título de sierva de Dios y en 2007 la Congregación para la Causa de los Santos comenzó a analizar el milagro de la maestra de Casambú, resolviendo que, en efecto, la profesora fue declarada sana en 1996 sin explicación científica. El Papa Benedicto XVI decidió dar vía libre el año pasado a la beatificación de Nasica y hace unos días el nuevo Papa Francisco la nombró beata, recordando: era laica, virgen, una mujer de asidua oración y perspicaz testigo de la misericordia de Cristo con los necesitados del cuerpo y del espíritu. La nueva beata se convertía así en la primera brasileña negra candidata a ser santa. Ahora, todos los 14 de junio se celebrará su fiesta en Brasil y también en otros lugares que la quieran recordar. Por supuesto, Nasica logró construir la capilla de la Inmaculada Concepción, donde hoy se encuentra su santuario. Nosotros esta noche hemos querido rendirle nuestro pequeño homenaje a esta mujer humilde que ayudó en vida todo el que pudo y que, tras su muerte, según dicen, sigue haciéndolo. Y agradecer esta noche a mi compañero José Manuel Escribano, que bueno, pues le ha tocado hacer el papel del Papa Francisco y lo ha hecho estupendamente. El mundo del cómic. Por supuesto con Raúl Sogún, que está todavía ahí en Padilleros número 11, en Sogún Salamanca, en la tienda, porque hoy es un día especial. Todo este fin de semana lo es para el mundo del cómic. Se está celebrando el Día Mundial del Cómic. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? De celebración, ¿no? Sí, la verdad es que estamos... de las grandes fiestas que tiene el cómic en España, que es el Día del Cómic Gratis, que cuando siempre pueda sonar, que pueda resonar muy muy rimbombante, quizás sea de las pocas industrias que directamente regalan cultura, regalan maneras diferentes de hacer las cosas, y aunque venga de una tradición heredada de Estados Unidos, estamos siendo punteros en toda Europa en lo referente al cómic. ¿Y qué se está regalando? Pues estamos regalando, que aunque parezca mentira, hay que reconocer el trabajo de coordinación de Ricardo, de Manhattan Comics, con las editoriales, porque, por ejemplo, Planeta está regalando cómics de Star Wars, y no cómics cualquiera, sino números uno. Astiberri está haciendo lo mismo, Dolmen, Moderna de Pueblo, que quizás sea uno de estos cómics que también están rompiendo el mercado, ha ofrecido sus tiras. Anillo de Sirio, que tiene esa parte más picantona, mucho cómic español, mucho Made in Spain, ECC también tiene su versión. Hay cinco títulos diferentes, están los más grandes, y bueno, pues estamos regalando casi 100 páginas de TVOs a todo el que se acerque a cualquier tienda de cómic a saludar, a hablar, a curiosear, a comentar. Todo el que pase por allí ha tenido la posibilidad de llevarse su cómic gratis. Y luego, además, una de las cosas bonitas que tiene este día es que todas las tiendas que hemos participado y que participamos durante todo el fin de semana, porque bueno, muchas vamos a aprovechar el fin de semana para regalar todos los tebeos que podamos, es hacer presentaciones de libros, firmas con autores, dibujos, el utilizar nuestras librerías como una manera diferente de conocer a más gente, de hablar de cómics, de disfrutarlos. Y eso de que entres en una tienda y vayas a un sitio y te digan, toma, de regalo, disfruta, lee, no hay nada mejor que coger páginas y disfrutarlas y leerlas. ¿Y notáis que con esta iniciativa captáis nuevos lectores? Es una manera de probar, sobre todo gente que va a coger regalos o que, bueno, pues padres que piensan que siguen siendo solo tebeos, cosas de pequeños, se les ofrecen títulos, como hay para elegir, se les van repartiendo un poquito acorde a la edad, porque, bueno, también hay algunos de que para niños no son, claramente, y bueno, sí que se nota el que la gente luego aprovecha, pues me ha gustado esta historia, las editoriales se dan a conocer, es un evento publicitario que, bueno, pues toda la carga de la edición va por cuenta de editoriales, de las propias tiendas, y el consumidor solo tiene que disfrutar, ver y sobre todo comentar, que luego también el tema de Facebook, redes sociales y demás, gusta mucho. También hemos tenido concurso de disfraces, que eso ha estado también muy bien. Hablando de niños, no es para niños, aunque en Simiocracia se demuestra que nos trataron como a niños. Ahora, esos niños pueden saberlo como adultos, aunque puedan leerlo con algún gag y con algún chiste, porque Simiocracia, que es uno de los trabajos o parte de los gags de Simiocracia, que es uno de los de las novelas gráficas, de los cómics, de las tiras más leídas, comentadas y vendidas de los últimos años en nuestro país, también forma parte de este Día Mundial del Cómic gratis. Exactamente, entra a formar parte, en este caso, Europesadilla, ¿no? Que siempre también, un poquito jugando con esa terminología, y heredero de Simiocracia. Además, cosas que estaban inéditas están en ese recopilatorio del Día del Cómic Gratis. Entonces, cuando tú en 80 páginas disfrutas de pequeñas o 4 o 8 páginas de cada autor para poder picotear, para poder ver historias autoconclusivas, cerradas, y bueno, pues que algunas te hacen reír, otras te, como comentas, te hace pensar. Simiocracia quizás fue estos grandes bombazos, este vídeo viral que dio la vuelta a todo el mundo, pues ahora está en páginas y gratis. Para los amantes del manga, Raúl, también hay algún regalito, ¿no? Sí, a todo aquel que mañana todavía se quiera pasar por Madrid, se está celebrando el Expo Manga. Con la entrada se regalará un cómic, con lo cual estamos este fin de semana que lo tenemos absolutamente todo. Y también tenemos la posibilidad de disfrutar unos grandes videojuegos que hemos tenido. Ha sido el Zelda, pues uno de sus creadores estará mañana firmando cómics. El autor de Trigun, el ladrón de los y el recomendado por 26 millardos de dólares, ¿no? Perseguido por 26 millardos de dólares, acción, diversión, lleno de otakus, lleno de cómics, lleno de exposiciones, que también el mundo del manga no solo son disfraces, no solo son récords de gente vestida de Goku, sino que también hay exposiciones, hay masterclass, que también es una cosa muy curiosa, es de los pocos lugares donde puedes disfrutar de cómo aprender a dibujar manga y que te den nociones básicas durante una hora de grandes maestros de la animación en Japón y en España. Y ya por último, agradecer a Vito Comic, ¿no? Trabajo que ha hecho con La Rosa de los Vientos, con quienes nos ponemos a este lado del micrófono, que nos pueden conocer o intentar conocer a través de sus dibujos. Sí, porque bueno, hace poquito publicó una última cena con todos vosotros ahí a la mesa. A mí me ha regalado un dibujo caracterizado como Hulk, tremendamente divertido, que hemos ido colgando en las redes sociales y que vamos moviendo, también Superman, poquito a poco nos va a ir haciendo más a cada uno de ellos. Hay que reconocer y agradecer a todos los autores que nos están haciendo llegar dibujos, que se acuerdan de nosotros, que nos hacen compañía y les hacemos compañía todas estas noches, en silencio, con sus lápices, les sacamos media sonrisa y nos llegan este tipo de agradecimientos. Pues yo reconozco que me emociono mucho, me gustan mucho, y desde aquí, pues bueno, agradeceros a todo esto que estáis dándonos. Yo le agradezco muchísimo también el que le ha dedicado a Juan Antonio, porque le tiene ahí hecho un guerrero montado a caballo, y la verdad es que es un artista. Sí, Está muy bien, está muy bien. Raúl, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. Un abrazo. Y a pasar lo que quedan de día de mundial del cómic gratis ahí en Padrillos número 11. A pasarlo muy bien y que vaya mucha gente. Aquí estaremos disfrutando también el domingo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Últimos 60 minutos de programa. Últimos 60 minutos de La Rosa de los Vientos en esta noche de sábado, madrugada de domingo, en la que recibiremos a José Manuel Escribano hablando de cine. También recibiremos a Francis Román de Villatoro hablando de ciencia, hablando del material de moda, del grafeno, en la sección Eureka. Por supuesto, hablaremos de historia, de una visita verdaderamente extraordinaria, sorprendente, espectacular, todo lo que nos va a contar respecto al príncipe de Gales, pero hace cientos de años. Nos lo va a contar Ignacio Monzón y también hablaremos de libros en la biblioteca con Laura Falcolara, pero antes de todo ello resolvemos la incógnita de esta madrugada. Sabremos ya quién es el personaje oculto. Que muchos de nuestros oyentes, pues por supuesto, son listísimos y ya lo han acertado. Pero damos las últimas pistas. Miembro de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de las Ciencias. Un fiera. Está considerado uno de los más brillantes intelectuales españoles del siglo XX. En efecto, se trata de Gregorio Marañón, uno de los hombres con mayor sentido común, según sus amigos, y en cuyo homenaje se puso nombre al mayor hospital de Madrid. ¿Cuál? Pues el que todos conocéis, el Hospital Gregorio Marañón. Ese ha sido nuestro personaje de hoy. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Por supuesto, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. A quien podéis seguir a través de su blog, el blog favorito de los rosaventeros, un blog con información científica de primerísimo nivel, el blog de la mula Francis. También lo podéis seguir a través de Twitter, en su perfil, @emulenews, y en muchos otros sitios, y por supuesto te siguen y te disfrutan tus alumnos, porque eres el profesor de física de la Universidad de Málaga, y aquí nos comentas cosas tan apasionantes como la que nos vas a comentar esta madrugada, porque vamos a hablar de la moda del grafeno, que ganó el premio Nobel en el año 2010. Bueno, no lo ganó el grafeno, pero en definitiva es lo que ha quedado un poco para la posteridad, aunque detrás había investigadores que estaban detrás de conocer las propiedades extraordinarias de uno de los materiales de moda, el grafeno. Bueno, ¿qué es el grafeno? La mina de un lápiz está hecha de grafito, que es un material que se puede exfoliar fácilmente. El grafito está compuesto por láminas de átomos de carbono, que está el carbono fuertemente enlazado entre sí, pero estas láminas, entre ellas, están entrelazadas de manera débil. Por eso es fácil, cuando uno arrastra la punta del lápiz por una hoja de papel, que se desprendan bloques de láminas de grafito que quedan adheridas al papel. El grafeno es una lámina de grafito con el grosor más pequeño posible, un solo átomo de carbono, es decir, aproximadamente una décima de nanómetro de diámetro. El grafeno está formado por carbono puro, como el diamante, colocado en una estructura hexagonal en forma de panal de abejas, y en el año 2010 Konstantin Novoselov y André Geim de la Universidad de Manchester recibieron el premio Nobel de Física por desarrollar un nuevo procedimiento para fabricar grafeno de forma industrial mediante una técnica de exfoliación micromecánica del grafito. El grafeno es un material que está de moda en nanociencia y nanotecnología porque tiene unas propiedades físicas realmente sorprendentes. Es un material, el material que tiene mayor conductividad térmica, mayor conductividad eléctrica, es el más delgado, el más ligero, el más duro, el más flexible. Muchas de las propiedades del grafeno son dignas del libro de los récords Guinness. ¿Y están demostradas esas propiedades? Sí, la mayoría están demostradas. Hoy en día en las aplicaciones industriales lo que se suele utilizar es el grafeno como un elemento más, como una capa más, utilizando además otros materiales. El carbono, si queréis que comentemos algunas aplicaciones, sí. El carbono es un metal que es un mal conductor de la electricidad. El grafito, estamos acostumbrados a que conduzca mal la electricidad, pero el grafeno se comporta como un semiconductor. igual que el silicio utilizado en los dispositivos electrónicos. Los electrones interaccionan con los átomos de carbono en esta estructura en forma de panal de abeja y se comportan como cuasipartículas sin masa, es decir, partículas que se mueven al equivalente a la velocidad de la luz, pero en el material, aproximadamente unos 1000 km/s. Gracias a ello se pueden fabricar muchos dispositivos electrónicos, por ejemplo, transistores ultradelgados de alto rendimiento, de alta frecuencia. La gran ventaja de las tecnologías basadas en grafeno es que es fácil utilizar las técnicas de fabricación actuales en electrónica y microelectrónica para incorporar el grafeno. Pero también se pueden utilizar grafeno en muchos otros dispositivos. Por ejemplo, el grafito se utiliza como ánodo en algunas baterías de litio. Pues ahí se puede sustituir el grafito por grafeno y se obtienen tiempos de carga de la batería 10 veces más rápido que una batería de litio convencional. También se pueden fabricar, por ejemplo, diodos emisores de luz, los famosos LED que vemos hoy en día en muchos semáforos, pero se pueden fabricar ultradelgados y de muy bajo consumo energético, lo que los hace ideales para televisores ultradelgados, cámaras digitales, teléfonos móviles. Una de las grandes ventajas del grafeno es que es flexible y permite desarrollar pantallas flexibles, que se pueden doblar, y pantallas táctiles, además. Se pueden hacer muchos procesos con el grafeno, por ejemplo, incorporar nanoesferas que dotan al grafeno de la capacidad de ser muy sensible a la luz, lo que permite utilizar el grafeno en cámaras de vídeo de visión nocturna con prácticamente casi sin luz. El grafeno, por ejemplo, con agujeros, con poros, se puede utilizar para desarrollar filtros para gases y láminas desalinizadoras para obtener agua potable a partir del agua salada. Es un material piezoeléctrico, es decir, cuando lo doblamos, lo flexionamos, genera electricidad. Es decir, las propiedades realmente del grafeno son absolutamente sorprendentes y las aplicaciones prácticamente imposible describirlas brevemente. La verdad es que casi parece magia lo que se puede conseguir con el grafeno, que se ha descubierto hace muy poquito sus aplicaciones, y fíjate la lista, y que es muy pequeña, que nos has ofrecido de las cosas que se pueden hacer con grafeno, entre ellas una que ha sido novedad esta semana, la utilización para fabricar imanes de una capacidad extraordinaria. Sí, y además lo más curioso y lo más interesante es que han sido físicos españoles del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia y de las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid los que han publicado en la revista Nature Physics un nuevo material híbrido basado en grafeno que se comporta como un imán. Parecía bastante difícil, casi imposible, dotar al grafeno de propiedades magnéticas para poderlo utilizar en la espintrónica, que es la tecnología que utiliza, en lugar de la carga del electrón, como la electrónica convencional, utiliza una propiedad del electrón que se llama el spin, que determina una especie de pequeño momento magnético. Los materiales magnéticos, en estos materiales los electrones se comportan como pequeños imanes, y cuando todos los imanes están alineados en la misma dirección, tenemos un material magnetizado, un material imantado. El nuevo material híbrido que se ha desarrollado a partir de grafeno es una cosa realmente muy sorprendente y se ha obtenido gracias a físicos españoles. ¿Y cómo lo han logrado? Y sobre todo, ¿qué aplicaciones se pueden conseguir gracias a este avance? En principio lo han logrado una estructura híbrida en la que ponen una capa de grafeno que crece encima de una capa de un cristal metálico de rutenio. Luego han depositado una serie de moléculas orgánicas llamadas TCNQ, una sustancia gaseosa que actúa como semiconductor a baja temperatura. Estas moléculas orgánicas se redistribuyen en la superficie del sustrato de grafeno rutenio y adquieren lo que se llama en física un orden magnético de largo alcance. Es decir, se comportan como pequeños imanes, sus espines se comportan como pequeños imanes, y estos imanes se pueden controlar, son imanes nanométricos y podemos controlarlos uno a uno, lo que le dota de muchas interesantes aplicaciones en espintrónica, en dispositivos nanométricos, por ejemplo, en memorias de estado sólido, las memorias flash que se utilizan en los lápices de memoria, que prácticamente hoy en día utiliza todo el mundo, pero muchas aplicaciones en informática, telecomunicaciones, biomedicina. Realmente es un material muy prometedor y una gran noticia que físicos españoles lo hayan logrado. Desde luego que el siglo XXI será un siglo de grafeno, está claro, con lo que nos has comentado y con lo que ya se está consiguiendo, y con toda seguridad estamos hablando de investigaciones y de hallazgos extraordinariamente recientes, así que el futuro puede ser extraordinario para el grafeno y la humanidad entera se va a beneficiar de ello. Francis Román Villatoro, un placer, como siempre. Un placer, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La máquina del tiempo. Una máquina en la que nos metemos como siempre con Ignacio Mozón. Ignacio, muy buenas. Muy buenas. Hoy vamos a hablar del príncipe de Gales, pero no de este, ¿eh? Pues no, un ancestro además bastante, bastante anterior. Bastante anterior, pero bastante similar en algunas cosas. Iba buscando novia también por ahí. Iba buscando novia y encima una novia que le podía salir muy cara. Porque había... Fíjate cuántas similitudes hay. Cuántas similitudes... Y no hablo de dinero, hablo de prestigio y de otro tipo de cosas. Y hablamos de condiciones. Uh-huh. Hablamos de condición, no condición social, él sí buscaba una... O una princesa real, pero el problema era religioso y en ese mundo... podía ser una diferencia insalvable. Y una historia que está asociada con nuestro país. Es la relación del príncipe de Gales en busca de acuerdos con España. Sí, señor, porque nos remontamos ni más ni menos que al siglo XVII, el famoso siglo de hierro, y a una nueva dinastía en Inglaterra, la dinastía de los Estuardo. Siempre que se asienta una nueva dinastía en cualquier región, pues tiene que asentarse, tiene que buscar aliados, tiene que pacificar el territorio, porque siempre va a haber nobles que no les van a aceptar porque no tienen esa tradición, siempre se busca una continuidad. El enemigo típico de Inglaterra había sido España, pues hay que hacer la paz con ellos. En 1604 se había firmado la paz de Londres, pero bueno, siempre es bueno mejorar las relaciones diplomáticas. Eran los años de las guerras de las... decenas y decenas de años, de los 30 años, por ejemplo, y las guerras de religión. La religión estaba detrás de todos los conflictos, aunque en el fondo, más allá de la religión, la hegemonía sobre el resto de Europa y sobre todo el continente era lo que prevalecía. La religión era la excusa. La religión era la excusa, pero también porque desde la Edad Media se había vendido esa imagen de la República Cristiana. Había una especie de gran mundo cristiano con dos grandes pilares, el Papa y el Emperador. Todos los demás eran reyes, pero siempre defendían ese cristianismo que solo sabía desde el catolicismo. Luego estaban esos raros de Oriente que eran los ortodoxos. Pero el problema es cuando surge el anglicanismo, el problema es cuando surge también el protestantismo, que se declaran, bueno, entre comillas, insurrectos. Para los católicos son herejes, para ellos son personas que son independientes y no obedecen a Roma. Para situarnos en el contexto... Por entonces el monarca británico era Jacobo, pero el protagonista de esta historia es su hijo, que es evidentemente el príncipe de Gales, como sigue siendo en la actualidad el hijo del máximo mandatario, del presidente de la corona, digamos, ¿no? Por así decirlo, el jefe del Estado. El jefe del Estado, exacto. El príncipe de Gales, Carlos... Y quien gana las elecciones allí es primer ministro. Sí, señor. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero quien manda está por encima. También es cierto que la idea del rey en Inglaterra, precisamente gracias a esa reforma de Enrique VIII, se vio de una manera muy diferente a otros países. Es muy fácil que en cualquier facultad de historia, cuando uno está explicando la historia moderna, siempre diga a alguno, pues estos nuevos reyes eran como auténticos emperadores romanos. Eran las cabezas políticas, pero también las cabezas religiosas. La reina de Inglaterra actualmente es la cabeza de la iglesia anglicana. Jacobo había tenido un hijo anterior que había fallecido, solo le quedaba este como hijo varón para continuar esa dinastía. Ya le había pasado a Enrique VIII, como solo había tenido después hijas y también ellas habían muerto sin descendencia después del rey Eduardo. Claro, tenía que casar muy bien a su hijo, tenía que asegurar muy bien esa dinastía, porque él tenía enemigos fuera y tenía enemigos dentro del país. Y ese príncipe, en toda esta historia, deciden otros que tiene que viajar a España, pero lo tiene que hacer de incógnito, esconderse debajo de un gorro, buscar heredera, es decir, buscar esposa, y sí. A la vez, hacer algo de diplomacia secreta en este caso, pero le salió fatal aquello, ¿no? No sé si llevaba peluca como Carrillo, pero sí llevaba, se comenta que llevaba barba postiza, se tuvo que poner un nombre, John Smith... Y eso que no existía ni Twitter ni televisión entonces, pues, para que lo conocieran. No, pero enseguida lo sabían. Y es cierto que él viajó con su gran amigo, el duque de Buckingham, dos o tres servidores, sin llamar la atención, sin una escolta, eso le habría delatado. Pero más que le enviaron, prácticamente fue él, o parece que fue él el que, probablemente instigado por la diplomacia española, creyendo que iba a encontrar una aventura muy romántica, se aventuró en una misión que podía haber acabado en muerte. Bueno, incluso acabó en alguna que otra pelea, que sí. Mantuvo por... el objeto de discusión era la belleza de las mujeres españolas. Sí, porque parece que él y su compañero no veían a las españolas tan hermosas como las británicas. Los ánimos estaban un poquito encendidos. Los británicos, los ingleses en general, tenían fama de ser unos herejes. De hecho, en una de las cartas de uno de los secretarios del príncipe dice: aquí en España apenas nos tratan como cristianos. Porque claro, ellos eran cristianos, pero no eran católicos, eran una cosa rara. La intervención de las autoridades de españolas parece ser que le evitó unos problemas que podían haber generado pues en heridas o incluso en muerte. Incluso en las novelas de Ala Triste aparece esa aventura de Carlos I en Madrid como una aventura que le podía haber costado la vida. Y eso habría significado un varapalo al trono inglés. ¿Qué consiguió el trono inglés durante la visita a Madrid, durante la visita a España de Carlos I? Pues esa es una buena pregunta, porque las negociaciones matrimoniales habían empezado en 1611 y Carlos llega a Madrid en 1623. Es decir, durante 12 años prácticamente le están mareando al rey inglés diciéndole: sí, sí, te vamos a casar con una hija de Felipe III, una hija de reyes, hermana de reyes y descendiente de emperadores. Fíjate que ya entonces costaba casar a los príncipes de Gales, ¿eh? Les costaba, sí, les costaba muchísimo. La verdad es que iban a llegar un poquito talluditos al trono, si los que llegan. De alguna manera se suele decir que fue una victoria diplomática española porque no hubo boda. Habría sido imposible. Uh-huh. El coste era tremendo, la conversión de Carlos al catolicismo. Eso no iba a pasar nunca. Carlos, que hubiese pedido la conversión de Mariana de Austria al anglicanismo. Eso tampoco habría pasado. Es cierto que Jacobo I sí admitió la posibilidad de que la reina podía seguir teniendo su religión, no tenía por qué renunciar al catolicismo, aunque evidentemente los hijos, como defensores de la fe anglicana, no podrían haber sido católicos. Pero había demasiados problemas, y yo creo que casi todos los historiadores modernos, por lo menos los que yo he consultado, lo veían como algo absolutamente imposible. De hecho, se suele decir que fue una maniobra diplomática muy hábil por parte de España. Porque en España se sabía perfectamente de la visita de este hombre, del príncipe de Gales a nuestro país, pero también se decidió mantener el secreto hasta un punto, porque todo acabó en, finalmente, con retraso, pero una recepción con todos los honores y exacto, por lo alto. Una recepción que tardó días y días y días en darse, porque él llegó de incógnito, se alojó en la Casa de las Siete Chimeneas, en la zona centro de Madrid, todavía existe. Sí, sí, sí, sí, con fantasma incluido. Con leyenda. Bueno, puede ser incluso el del príncipe. Fíjate, no había pensado yo eso, que el príncipe de Gales ahí podía ser uno de los fantasmas. Que estaba de buscando la Casa de las Siete Chimeneas. Que estaría buscando la novia, claro. Sí, sí, sí, todavía está dando vueltas. Pues es que ahí está el problema. No podía tener una recepción oficial, no podía ser recibido por los reyes porque venía de incógnito y encima era un hereje. Tampoco se podía dar una boda así como así. Había que pedir dispensa papal porque era una persona que en ciertos aspectos, entre comillas, no acababa de ser un ser humano. Es decir, no tenía todos los derechos, por así decirlo. Era un hereje, era un enemigo. Al final sí se le pudo recibir. Los reyes incluso desfilaron con él por Madrid. Se le alojó en el Alcázar, pero ahí está, otra especie de insulto, solamente en dos habitaciones, dos estancias para él. Nada más, solamente dos habitaciones, faltaría más. Claro, pero el heredero de un trono tan importante como el inglés tenía un enorme séquito que encima había llegado en barco a la zona norte española. Bueno, pues el séquito en gran parte se tuvo que volver a Inglaterra y la otra parte se tuvo que alojar fuera del Alcázar. Casi, pues eso, suena insulto, suena bofetada en la cara. Lo que ocurre, la situación para dibujarla es que en ese momento era necesario casar con una católica al príncipe de Gales para establecer una serie de relaciones entre los dos países que querían mantener y querían tener la hegemonía sobre el resto del continente. Ese matrimonio de producirse hubiera beneficiado indiscutiblemente a los ingleses, pero los españoles consiguieron que no se llevara a cabo. No, porque como digo, era extremadamente difícil y además también habría comprometido a ambos países. Felipe IV estaba ya metido en la Guerra de los 30 Años como defensor de la fe católica. Claro. Era una guerra casi como una cruzada, es decir, es que estaban moralmente obligados a luchar contra esos protestantes, calvinistas, luteranos. Pues habría sido difícil tener unas relaciones de paz cuando ambos países tenían que estar interviniendo en esa guerra que muchos incluso han visto pues como casi como una primera guerra mundial de la era moderna. Incluso podría verse como una maniobra del poder español contra los ingleses, ¿o no? así se ha querido ver, se piensa que de alguna manera se intentó dar esperanza siempre a la corona inglesa de que se podía dar ese matrimonio para que no buscaran otras candidatas y tener de alguna manera bloqueados a los ingleses. Como digo, estuvieron 12 años, la verdad es que no les salió nada mal. El conde de Gondomar, que fue el embajador español en la corte inglesa, la verdad es que supo jugar muy bien sus cartas. Aquí no solo se jugó con inteligencia, se jugó con mucho carisma. Es decir, aquí se jugó con los sentimientos con las esperanzas de muchas personas. Por lo tanto, lo que se puede concluir a toda esta historia es que fue un éxito español, un éxito diplomático y un éxito regio. Se puede ver así, incluso algunos han querido ver la culturización, entre comillas, de Carlos I, que desarrolló un enorme gusto por las artes, sobre todo un enorme gusto pictórico, gracias a su visita aquí. Felipe IV fue un enorme entendido en arte, sobre todo en pintura, y bueno, parece ser que se le pegó eso. Fíjate, algo se le tenía todo que se pegar. Pega menos la hermosura, dice. Bueno, en algún caso tendríamos que ganar, y fue una batalla diplomática, no una batalla con armas, pero España ganó a Inglaterra en este caso. España ganó muchas veces a Inglaterra. Ya hablaremos de más historias muy poco conocidas por la gente, pero que hablan, bueno, bastante. Han sido siglos de enfrentamiento entre una y otra nación, con decenas de victorias de unos y decenas de victorias de otros. Exacto. Eso está, claro. Y con pérdidas, exacto, para unos y para otros, ¿no? Se suele decir, cuando estalla una guerra todos pierden. Lo que pasa es que casi siempre han escrito la historia a ellos, ¿eh? Bueno, es lo que tiene ser una gran potencia, no solo económica, sino historiográfica. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Pues lo que vamos a hacer es escribir sobre imágenes, escribir sobre cine y sobre el séptimo arte, por supuesto con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, y si alguien sabe de arte y de cine convertido en arte, ese es nuestro primer protagonista, ¿verdad? No me cabe la menor duda, estoy que no quepo en mí mismo de satisfacción. Es un poco una confirmación a un año extraordinario del hombre que ha ganado esta semana el premio Príncipe de Asturias de las Artes, Michael Haneke. Es un film sobre la representación de la violencia en los medios o en el cine. C'est une sorte, au moins c'est l'essai d'analyser dans l'œuvre, de donner l'analyse de l'œuvre dans l'œuvre. J'ai lu plusieurs des articles, spécialement après Benis Video, sur des... Hacía demasiado frío en las primeras semanas de este año, de este 2013, y entonces Michael Haneke decidió esperar. Pero después cogió, hoy averiguaremos si lo suelta o no lo suelta, pero cogió el número uno del Super 10 y no lo ha soltado. Nos lo has venido recomendando semana tras semana, uno de los grandes directores, por no decir que ya mismo el gran director, por lo menos en lo que representa del cine a nivel mundial, Michael Haneke, que ha ganado el premio más reconocido dentro del mundo de las artes. Totalmente de acuerdo. Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Dice el jurado que Haneke ilumina y disecciona con deslumbrante maestría aspectos sombríos de la existencia, como la violencia, la opresión y la enfermedad, que afronta con extraordinaria sobriedad formal, a la vez que abre espacios a la persistencia consoladora del amor. Bueno, es una frase así como de Premio Príncipe de Asturias, ¿verdad? Pero todo lo que dice es verdad, porque Haneke es el gran artista, el gran cineasta, en su gran momento, como tú decías, medalla de oro de las Bellas Artes hace muy poquitos meses, éxito rotundo con su última película, Amor, premio en Cannes, premio del cine europeo, Oscar, en fin, todos los galardones para este hombre que, bueno, pues parece que también en España sabemos reconocer con este premio importantísimo, realmente. El Príncipe de Asturias tiene ya una categoría absolutamente mundial, no hay más que ver la lista de premiados. Michael Haneke recogerá este año su premio, estoy deseando escuchar el discurso, creo que es el que gana el premio de las artes, el que hace el discurso en nombre de todos los demás, y habrá que escucharlo, porque cada vez que Haneke habla es una auténtica maravilla, y su cine habla maravillas también, cómo no. Fíjate, decía Michael Haneke, entre las muchas frases extraordinarias, es un hombre que habla poco, pero cuando habla, cuando no tiene más remedio. Claro, porque él hace cine, es hablar, pero cuando habla, entre las muchas frases y muchas cosas que he leído durante esta semana de Michael Haneke, hay una frase que me ha llamado poderosísimamente la atención y que es una verdad extraordinaria y que él lo ha llevado para conseguir un premio que no se llevan las personas siempre que hacen lo que él ha hecho, porque él decía que para salirse de la norma hay que aguantar improperios y que nos digan groseros e impertinentes. Y que yo deseo, decía Michael Haneke, yo deseo que mi cine sea grosero e impertinente. Verdaderamente, verdaderamente. Un tipo extraordinario, 17 semanas está y lleva en la lista del Super 10. Después estamos con esa lista y averiguamos si sigue en el puesto que lleva durante todas esas semanas. Efectivamente, lo veremos dentro de un ratito. Esta ha sido la buena noticia, pero hay otras malas con la que abrimos este informativo. Primero ponemos el aguijón. Sí. El aguijón está con lo que se cierran las películas. Efectivamente, que para mí también es malo, porque esta moda que retorna de que las películas continúan después de los títulos de crédito, a mí me pone de los nervios, Bruno. Vamos a ver, los títulos de crédito terminan la película. Son excesivamente largos. Mucha gente incluso abandona el cine, lo vemos todo el tiempo. Hay a quien le sienta mal porque dicen que es una falta de respeto y que hay que ver. La verdad es que los títulos de crédito ya recogen hasta el chaval que trae la última escobilla del cuarto de baño. En fin, ahí están todos los nombres y naturalmente hay mucha gente que se cansa y se va. Bueno, pues después que acaban los títulos de crédito, resulta que sigue la película. Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Pero cómo es que sigue la película? Pero es como si después de despedir nosotros el programa seguimos a las 10 de la mañana otro ratito. Que se han ido ya los oyentes, hombre. No puede ser. La película se acaba cuando se acaba. Cuando pone TEN, que es lo que suele poner cuando termina. Luego hay unos títulos de crédito, si quieren los ves, y si no, no. Pero por favor, que nos siga la película después, que a veces incluso pasan cosas importantísimas después de los títulos, y no las perdemos. Fíjate que la última vez que vi que se quedaba alguien con los títulos de crédito, cuando alguien se queda para verlos, a veces es una especie de premio a la película, porque llega la reflexión. Sí. Y con la última película, Con amor, de Michael Haneke, no hay nada en los títulos del crédito, salvo los nombres. No hay música, no hay absolutamente nada. Te quedas contigo mismo y con la reflexión. Y la gente se queda. Quizá ese es el ejemplo, ¿no? Que haz una buena película para que la gente se quede a reflexionar y no enganches, no cebes, que eso lo hacemos los periodistas, pero no lo tienen que hacer los directores. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, antes decíamos que es una gran noticia el premio que se ha llevado Haneke, pero hay una muy mala noticia relacionada con el cine español. Es la primera de nuestras informaciones. De nuestras informaciones en esta terna de noticias que casi siempre empezamos del mismo modo. Pues es que es una auténtica pena, se está yendo toda una generación. Claro, son personas mayores, pero eso no quita para que sintamos este dolor por el adiós de Alfredo Landa. Se nos ha marchado con 80 años. Bueno, pues yo creo que el gran artista del cine español, es decir, lo ha hecho absolutamente todo en sus, fíjate, 125 títulos, que son 210 si contamos la televisión, los episodios de las series de televisión. En los años 60 Alfredo Landa hizo 41 películas. En el año 67, solo en el 67, hizo nada menos que 11. Yo no sé si es el récord del mundo, récord Guinness, pero debe estar cerca, porque 11 películas en un año para un actor realmente yo creo que es difícil, ¿no? En los 70 hizo también 41 películas, década que además empezó con No desearás al vecino del quinto, la película de Tito Fernández, que fue ese bombazo del cine español, que no se ha superado el número de espectadores hasta hace bien poquitas temporadas, ¿no? En los años 80 hizo 25 películas y entre ellas están sus mejores títulos, El crack de Garci del año 81, que no es que sea una grandísima película, pero fue ese primer personaje que nos hizo entender que Garci también era algo más que el fontanero y que el ligón y que el chavalote de la calle que se iba a buscar suecas por ahí, ¿no? Y luego Los santos inocentes de Mario Camus en el 84, que le valió el premio en Cannes junto a Paco Rabal, los dos grandes protagonistas, los grandes intérpretes de Los santos inocentes. Yo creo que ese es el mejor papel de Alfredo Landa. No sé si el cómputo total de su obra arroja con sinceridad, mucha calidad o no, porque claro, son entre 125 películas, claro. Es imposible que todas sean maravillosas. No, está no, claro, además también es hijo de un tiempo. Efectivamente, de una época, eso iba a que, claro, es un cine el que se hacía entonces, que la mayor parte de esas 125 películas, pues son, digamos que por lo menos olvidables, ¿no? Pero ahí está la figura de Alfredo Landa, un hombre que ha representado al cine español en lo bueno y también en lo malo. Él estaba muy orgulloso de su landismo. Yo tendría algo que decir, ¿verdad? Porque representa unos personajes y una manera de hacer un cine que a lo mejor no es lo que a mí más me gusta, sincera y humildemente hablando con mi opinión, ¿no? Pero cómo dudar de esta enorme figura de Alfredo Landa. Estuvimos con él hace, bueno, pues cuando le entregaron el Goya de Honor, y además pasó el pobre un momento complicado porque se le fue ahí la cabeza un poquito, quizás se fue el momento final real. ¿No? Pero fue un momento final encima de un escenario con todo el cine español aplaudiéndole, recibiendo un Goya, de manera que más no se puede pedir. A los 80 años ha fallecido esta semana Alfredo Landa, uno de los grandes autores, uno de los grandes actores de la escena española. Tenemos más noticias y más información después de esta, que por desgracia una semana más tenemos que hacernos eco de fallecimientos de grandes nombres del cine español. Pero también tenemos que hacernos eco de futuro. El futuro es el que marca la agenda, por ejemplo, la de James Franco. Pues sí, traigo este hombre aquí porque a mí me hace mucha gracia lo que se publica y lo que se comenta. Parece como que James Franco es el niño malo de Hollywood, el que nadie quiere, al que todo el mundo detesta y al que nadie va a dar trabajo nunca jamás. Bueno, pues en recientes los estrenos de Spring Breakers y de Oz, todavía tiene pendientes de estrenar la comedia Richard Peter Johnson de Devin Critender, Juerga hasta el fin, la película con Emma Watson, de la que hablábamos hace un par de semanas, y a Sayley Day, en una película que él protagoniza y además ha dirigido. Pero es que además va a rodar y dirigir también Child of God, basándose en una novela de Cormac McCarthy, Palo Alto, que le va a dirigir Gia Coppola, The Person, la película de Paul Haggis, que retorna a la dirección, en la que hará pareja nuevamente con Mila Kunis, y lo más importante me parece a mí, la nueva de Wim Wenders, que regresa también a la dirección, el fantástico director alemán, Everything Will Be Fine, un guión de Bjorn Olaf Johannessen, que cuenta la historia de un escritor atormentado por un accidente en el que pierde la vida a un chavalín, un niño, ¿no? James Franco es este escritor, y la madre del niño, el personaje que hará Sala Poli, la vida entre los dos, es lo que cuenta esta historia, este guión y esta película que va a dirigir Wim Wenders. Ya digo, gran noticia. Bueno, la agenda de James Franco, desde luego que es fantástica. Jolín, como para ser el malo de Hollywood, yo también quiero ser el malo de algún sitio para que me dé tanto trabajo, ¿eh? Sí, es que este mundo es así. Bueno, y más noticias. Una que tiene que ver con la subsistencia de los propios actores, de la propia industria, los acuerdos entre las autoridades, los actores, la academia. ¿Cómo está la cosa? Sí, pues el intento de acuerdo que no culmina en nada. Fracasó esta semana pasada la nueva reunión de la comisión mixta. Yo a veces me pregunto si es mixta de jamón y queso, porque otra cosa no se le ve. Bueno, Enrique González de Macho, presidente de la Academia, salió absolutamente decepcionado, y Pedro Pérez, el presidente de FAPAE, la Asociación, la Federación de los Productores, pues quizá un poquito menos, pero la verdad es que no se le ve mucho futuro a esto. Debatían esta semana la posibilidad de ampliación de las desgrabaciones fiscales, un tema realmente importantísimo cuando hablamos de la financiación del cine español. Está en el 18% esta desgrabación fijada por Hacienda, no para personas físicas, sino para entidades y sociedades. El cine español pide que esta desgrabación se eleve hasta el 40%, es del 36% en Francia y es del 40% en Italia, la desgrabación para las aportaciones en la producción cinematográfica, y que naturalmente puedan también intervenir las personas físicas. Cualquier persona que quiera participar en la producción de una película que tenga a cambio una desgrabación fiscal, desde luego del 18% es francamente ridículo. Parece que de ahí no sale Hacienda. La directora general del ICA, Susana de la Sierra, decía que esto está muy bien, que se prorroga este 18%, que no va a bajar, estaría bueno, desde luego, y que ella se siente pues parcialmente satisfecha. La gente del cine está no solo parcial, sino totalmente insatisfecha. Hay que decir que de las cuatro comisiones creadas, dos de ellas, la que tiene que ver con las relaciones del cine con las televisiones y la que busca un nuevo modelo de negocio, no se han reunido ni siquiera una vez, y el límite es final de este mes. Bueno, pues que no se meta mucho con Hacienda, que sabéis que últimamente quien se mete con Hacienda tiene una inspección. Sí, aparece en los bancos del Congreso, publicado por el responsable. Vamos enseguida nos lo chiva. Sí, vamos a hablar ahora de escapismo en la Guerra Civil Española. Bueno, porque es lo que protagonizaron y lo que ocurrió y lo que traslada al público y al espectador. La película que es la crítica de esta semana, película que ha sido una de las grandes triunfadoras en el Festival de Málaga, en el que estuvo José Manuel Escribano hace muy poquito. Hoy, la crítica, La Mula. A ver, ¿dónde coño está el cabo Castro? Está cogiendo sendas para el teniente coronel. ¿Qué piensa? ¿Estamos aquí de excursión? Una buena mula. ¿La va a quedar? Tú estás loco, Juanillo. ¿Tú no sabes lo bien que nos puede venir esta mula después de la guerra? Verá que esta noche, teniente coronel, que nos había dado permiso. ¿Puedo sentarme, señorita? Bueno. Yo soy de Jaén. Ahí tengo una finca. Qué mentira, la habrá contado para que la haga chipique. ¿Quién es ese muchacho? Dice que tiene 5 coches y 12 pares de mulos. Cuando se entere de la verdad, ¿cómo te la va a apañar? ¿Esta mula? Una película en la cual uno de sus protagonistas ya está bien crecidito. Sí. Pero otro, con Mario Casas, está pidiendo una oportunidad en el mundo del cine ahora que no se la da nadie. Efectivamente. Desde luego que está siendo uno de los grandes triunfadores de estos últimos años. Sí. Y ahora también el Festival de Málaga con esta película, con La Mula. Pues efectivamente, La Mula, que no puedo decir quién la dirige porque no está firmada. Sí que está producida por Alejandra Frade y Bruce Sinclair. El guion es de Juan Eslava Galán y quizá de alguno otro. Y los protagonistas, Mario Casas, como decías, María Valverde con él, Secund de la Rosa y alguno más. Bueno, por fin se estrena La Mula, rodada hace casi 4 años y envuelta desde entonces en una escandalera de litigios y embrollos administrativos. La película, lo diré, fue dirigida por Michael Radford, el director del Carterio y Pablo Neruda, Pasiones en Kenia, El Mercader de Venecia, y también Radford escribió el guión junto con Juan Eslava Galán, que es el autor de la novela original. Bueno, antes de acabar el rodaje, Radford abandonó su trabajo en disconformidad con la productora, Alejandra Frade. La Mula fue terminada, parece ser, por Sebastián Grusset, pero los problemas no habían hecho más que empezar. Al final ha tenido que ser la justicia y el Ministerio de Cultura también quienes hayan zanjado el proceso con la calificación correspondiente de la película y sin la autoría de Michael Radford, que no reconoce el montaje definitivo e incluso ha intentado impedir el estreno. Y habría sido una pena porque, en cualquier caso, la historia es estupenda. En los últimos meses de la Guerra Civil, el cabo acemilero Juan Castro, un chaval de pueblo, de un pueblo de Jaén, metido en una contienda que no comprende ni le interesa, sobrevive como puede entre la indiferencia y el atrevimiento de la juventud y también entre el peligro de las balas enemigas y de las amigas, que en la confusión reinante todo es posible y no es fácil distinguir a propios de extraños. Un día, en mitad del estruendo y el humo de la refriega, encuentra una mula perdida y asustada. Juan se apropia del animal y lo une a la recua que tiene a su cargo, pero desde el primer momento la considera suya y sueña con volverse a su quintería cuando acabe todo el jaleo, como le cuenta a su amigo Juanillo, llevándosela para que lo ayude en las tareas del campo. La mula es blanca, tranquila y cariñosa, es una preciosidad de mula. Juan la llama Valentina y le dedica casi tanto cuidado y devoción como le pone a la conquista de Conchi, la chica más atractiva del pueblo vecino al campo de batalla. Para colmo, mientras trata de seducir a Conchi con halagos, regalos, alguno bastante truculento, y embustes más o menos inocentes, el conflicto va agonizando y se producen sucesos inesperados. En uno de ellos se ve enredado Juan. Un episodio que podía haber sido trágico y termina siendo cómico. De manera casi surrealista, el cabo de las mulas se convierte en héroe de guerra, con todos los honores y un prometedor futuro en la milicia, cosa que no le gusta, ni le interesa, ni le importa absolutamente nada. Lo que él quiere, y ahora con su condecoración impuesta por el mismísimo Franco brillándole en el pecho, ahora le parece fácil, es llevarse a Concha y a Valentina al pueblo y allí vivir felices los tres. Naturalmente la historia tiene una conclusión paralela al desenlace de la Guerra Civil. El cabo Juan Castro, junto con algunos de sus amigos, y otros no lo han conseguido, regresará probablemente a su pueblo y a sus labores. El plano final contiene alguna esperanza, pero está lleno también de la tragedia de la tierra ensangrentada. Hasta llegar ahí, la película ha huido de toda clase de truculencia, salvo en 2 o 3 momentos concretos, uno de ellos bastante dramático. Porque más que una película de guerra, es la historia de unas personas durante una guerra, con mayor interés en el dibujo de los caracteres que en la peripecia bélica que los envuelve. De hecho, buena parte del metraje discurre por los cauces de la comedia. Verdad es que, con ciertos trompicones y alguna desorientación en el montaje, seguramente la película acusa esos problemas que comentaba al principio. Pero desde luego quien no tiene ninguna culpa son los protagonistas, arropados por un muy buen reparto, con Secund de la Rosa y Luis Callejo a la cabeza. María Valverde y Mario Casas se entregan a la causa con toda aplicación, mucho talento y mucha gracia. Ella es una Conchi pizpireta y más lista que el hambre, y él resuelve magníficamente su personaje, un Juan Castro tierno, un poco bruto, pero carente de malicia. Ambos llevan en volandas la película, en la que inocente historia de los dos jóvenes se suma a la intención desmitificadora y claramente antibelicista del relato. Esto es, que ninguna guerra es buena, y esta menos que ninguna. La Mola, la crítica de José Manuel Escribano, la película que ganó en Málaga y la película que ya está en las grandes pantallas del cine español. Vamos con el Super 10, las 10 películas que se encuentran en la parte alta de esa clasificación, que combina calidad, crítica y, por supuesto, taquilla. En el puesto número 10, José Manuel. Pues sigue el Atlas de las Nubes, como ya decía el otro día, en la recta final de su carrera, pero está todavía en las pantallas. Repite la posición. 9. También repite Searching for Sugarman, el estupendo documental de Malik Benjelloul. Este lleva 8 semanas en la lista. En el 8. La Caza, de Thomas Vinterberg, repitiendo también la misma posición en su tercera semana. 7. Primera semana para Scary Movie 5. Yo creo que con las 4 anteriores teníamos bastante, pero no lo hemos podido evitar. Malcolm D. Lee ha dirigido la película, que protagonizan Ashley Tisdale, Simon Rex y, por supuesto, Charlie Sheen. ¿Cómo no iba a estar ahí este hombre? 6. To the Wonder, la película de Terrence Malick, con Ben Affleck, Olga Kurylenko. 3 semanas en la lista, subiendo un puestecito. 5. Argo, de Ben Affleck, ahora ya ha bajado y me parece que ya va a volver a remontar más, porque sí que está verdaderamente en sus últimos días de exhibición. 28 semanas en el Super 10. 4. Django Desencadenado aprovecha para subir un puestecito la película de Quentin Tarantino, con Jamie Foxx y Christoph Waltz en los papeles protagonistas. 16 semanas en la lista. En el 3. Película de la semana, todavía no, Iron Man 3, la película de Shane Black con Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow, es su segunda semana. Y en el puesto número 2. Esta sí, es la primera semana y es la película de la semana. 7 cajas. Sorprendentemente, el cine paraguayo se mete en el podium del Super 10. Juan Carlos Manelia y Tana Shembori son los directores de esta estupenda película. Y han hecho caso, la semana pasada la recomendaste, la por una vez. Qué bien. Por una vez sí. Bueno, y en el puesto número 1 también te está haciendo caso el público, pues ¿no? Pues creo que sí, porque el público y la crítica siguen pensando que Amor, de Michael Haneke, por 18ª semana tiene que estar aquí en los puestos de honor. Una auténtica gozada. ¿Y alguna otra gozada para recomendarnos? Pues mira, voy a recomendar El Cosmonauta, esta película que se va a estrenar el día 14. No va a estar seguramente en las grandes pantallas, porque es una de estas experiencias de crowdfunding en la que han participado más de 4.500 financiadores, todos ellos sin ninguna bonificación fiscal, por supuesto. Es un proyecto transmedia y multipantalla que se va a ver, desde luego, en nuestros ordenadores, gracias, por ejemplo, a Nubeox, la plataforma de películas descarga legal, de películas en streaming. La película se estrena, como digo, este próximo día 14, pero el día a partir del 14 va a haber la posibilidad de tener en un hackatón, que llaman ellos, algo así como 2 terabytes de imágenes, 140 horas, para los que asistan al acontecimiento, puedan montar su propia película. Van a tener montaje libre para hacer su propio Cosmonauta. Todos los datos en la web Cosmonaut Experience, Cosmonaut Experience, todo seguido, .com. Bueno, pues El Cosmonauta, la recomendación de José Manuel Escribano, una película que en su momento pensaríamos por el título que era ciencia ficción, pero desde luego nos está presentando el futuro. No sé si ciencia ficción o realidad sea ella, pero uno de los futuros a los que se está abriendo el mundo del cine, que quizá, tiene que hacerlo. Sí, quizá incluso alguna realidad que no conocemos. Muchas gracias, José Manuel. Encantado, Bruno. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Abrimos la biblioteca, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Directora editorial de Cúpula, Esencia, Minotauro, Timumas, Zenith. Directora editorial del Grupo Planeta, que con quien vamos hoy, con prácticamente una vez al mes, hacemos un repaso a todas las novedades, a todos los libros que entran a formar parte, algunos de ellos, porque son muchísimos más, evidentemente, pero algunos de los que entran a formar parte de esa biblioteca y que queremos recomendar a nuestros lectores, porque pueden encontrar cosas interesantes, como por ejemplo en el libro de Manuel Loureiro, en Planeta, El último pasajero. Pues sí, yo creo que los que en su momento han leído a Loureiro y su libro de zombies en su momento, disfrutarán ahora con esta novela. En este caso es un enigma oculto, un enigma en un barco que aparece en mitad del mar abandonado y no se entiende bien qué es lo que ha ocurrido, y lo único que hay vivo en él es un bebé. A partir de ahí alguien decide reflotar ese barco para intentar averiguar qué ocurrió, y vuelve otra vez a inaugurarse un misterio en el barco que la única pasajera que va a ir en él, que es una periodista, va a querer volverse loca realmente. Vamos a hacer un repaso, como digo, por muchas de estas novedades. Una de ellas tiene que ver con el mundo de los enigmas, es un clásico del mundo de los enigmas novelados, como es el caso de Manuel Loureiro. Y ahora Nicolás Barreau, sin embargo, es amor puro, romanticismo, sí, que ya después es muy de una romántico. Época en la que solamente hemos tenido sexo, bueno, puede ser sexo y amor, ambas cosas, sí. Pero este caso es romanticismo puro, sí. ¿No? Atardecer en París continúa un poco con su estilo de libros, está publicado en Espasa. En este caso es una deliciosa historia sobre la locura del amor, todo centrado en París, ya como sus anteriores libros que también se centran en París. Es una en el cinema, la historia se desarrolla en el Cinema Paradis, que es uno de los pocos cines de barrio que aún existen en el corazón de París, y basado en la pasión de su dueño, que está enamorado de una chica que viste con abrigo rojo y que siempre se siente en la fila 17. A partir de ahí empieza toda una historia de amor que realmente pues es muy muy bonita. Y ahora hablamos de un autor que en los últimos tiempos le hemos visto mucho, sobre todo por lo que ha pasado en el Vaticano, los inmensos cambios que se han vivido en el estado más pequeño, y yo no sé si el más poderoso del mundo, pero evidentemente su pequeño tamaño no tiene que ver nada con su inmenso poderío. Estamos hablando de Eric Frattini, que es un especialista en asuntos vaticanos, pero en muchas otras cosas, como lo demuestran este nuevo trabajo. Efectivamente, en este caso nos deleita con una novela que se denomina La lenta agonía de los peces, en Espasa también, y en este caso, pues bueno, habla de una casa que está protegida por guardias armados con rifles AK-47, y en una de las minúsculas celdas que hay en el sótano de esta casa, Habana, todavía con una capucha y oliendo fatal y tal, el personaje principal está ahí recluido. A partir de ahí, pues bueno, empieza un tema de agentes secretos británicos, terrorismo islámico, conoces eso. Yo creo que es un poco una novelización de ese tipo de novelas, de ese tipo de ensayos que Eric suele hacer, de espionaje, de terrorismo. Entonces, bueno, pues en este caso el personaje principal se ve inmerso en toda una historia apasionante, un thriller con un ritmo loco, la verdad. El título del siguiente libro sobre el que vamos a hablar posiblemente sea una metáfora de muchas cosas, ¿no? Cuando nos encontramos a alguien que parece un ángel y que se comporta como tal, descubrimos que tiene una cara oculta. No sé si tiene algo que ver con el libro de Susana Tamaro en Seix Barral. Todo ángel es terrible, se titula. Bueno, en este caso no exactamente, pero sí que el título recuerda un poco a eso. En este caso es la historia de una niña que aparece, una niña solitaria, que de repente aparece en la noche sola. Y un poco es la historia que deja el vacío tras una muerte. Y es un relato de descubrimiento, es un relato que nos aboca a la belleza, a la amistad, a la búsqueda de la libertad a través de la escritura. Bueno, ya conocemos todos un poco la manera de escribir de Susana, que es una manera muy intimista, muy de volcar emociones y sentimientos. Andrés Epidal nos presenta El mar de los hombres libres. Pues sí, en este caso es una novela centrada en la Francia de Napoleón, donde un joven se convierte en la voz de un pueblo, donde se levanta para defender una nación. O sea, es un libro donde Christopher Marchand, que es el personaje principal, habla de su experiencia como soldado a las órdenes de Napoleón, y de a partir de ahí se desarrolla una novela de aventuras, una novela con tiznes políticos, con todo tipo de sucesos históricos en algunos casos y otras recreaciones, lógicamente, pero una novela apasionante. En este caso estamos hablando de un libro histórico, un libro que se remontarnos a uno de los periodos de los que somos completamente hijos, porque el mundo tiene un antes y un después, a la revolución de 1789, a lo que ocurre en toda esa época, a lo que ocurre a partir de Napoleón. Vivimos un mundo que sigue siendo heredero de esa época. Totalmente. Una época que podemos conocer mucho mejor gracias a este libro, a esta novela que ha publicado Planeta de Andrés en Vidal, El mar de los hombres libres. Fiona Ferrer, Martínez Roca, publica Cuando el tiempo hace tic-tac. Bueno, conocimos a Fiona con Waku Girls, un éxito editorial fantástico, su libro alegre, fresco, desenfadado, un poco como es ella. Y en este caso, pues la protagonista, que se llama Casilda, que también es una protagonista que nace en Waku Girls, continúa pues con todas sus locuras, toda su vida ajetreada, sus amores, sus roces, sus aventuras con la casa de subasta Sotheby's, y poco a poco, pues bueno, vas viendo pues ese perfil de mujeres que describe Fiona también, esas Waku Girls, que denomina esas It Girls, en cierta forma, del momento, que van tramando pues toda una historia de ajetreos, de aventuras, desamores, etcétera. Y luego otro de los libros, ya en la editorial de Timo Mas, el libro de Barney Stinson, El código de los colegas, es una de las novedades dentro de la editorial Timo Mas. Pues bueno, sí, en este caso todos conocen la serie, la famosa y más que exitosa serie Como conocía a vuestra madre. Y bueno, este libro un poco lo que recoge es la forma de vida de los personajes y nos habla de la conducta de Barney, de cómo vivir la vida de la manera que él la vive y la manera que él la entiende, y es un poco pues lo que ellos llaman en la serie el código colega. Y en este caso pues el libro recoge todos estos mandamientos por los cuales se rige la vida de los personajes de la serie. Es un libro muy divertido y que sinceramente para tantos aquellos que les gusta la serie como para los que no, lo van a disfrutar. Mira, y en la parte dedicada a los grandes clásicos, aunque sean relativamente recientes, pero ya es un gran clásico que tenemos en la biblioteca, hemos extraído una obra más, un recordatorio más de todo lo que hizo y mucho, que ha invitado mucho al sueño. Bueno, muchas de sus películas, muchas de sus novelas se han llevado al cine, como Blade Runner, como no acordarnos de Blade Runner, o Minority Report hace muchísimo menos tiempo. Y es que estamos hablando de uno de los grandes autores de ciencia ficción de todos los tiempos, Philip Dick, y lo seguís recuperando, Minotauro. Pues sí, Philip Dick, teníamos un porcentaje muy alto de su obra, pero había algunas obras que estaban desperdigadas todavía. Hace poco pues se renegociaron todos los contratos, se recuperaron parte de este fondo que estaba desperdigado, y esta es una de esas obras que estaba publicada y medio perdida en el mundanal ruido, que es Esperando el año pasado, de Philip K. Dick. Y en este caso, pues bueno, Philip K. Dick, como todos sabéis, tiene ese punto de mezcla entre ciencia ficción, locura, porque Philip K. Dick era un personaje muy atormentado, con unas ideas locas pero fantásticas a la vez. Y bueno, en este caso la historia es la historia de un hombre que puede salvar el mundo, pero que ya está muerto, otra vez. O sea, porque Philip K. Dick tiene estas historias que son un poco rocambolescas y que a veces dices, pero todos los planteamientos que hace son juegos a la lógica, es decir, se plantea una situación muy complicada e intenta racionalizarla como se pueda racionalizar algo tan complicado como puede ser intervenir en el futuro, claro, que siempre, no. Presente y futuro están muy... Y luego tiene siempre ese punto de humor irónico también, Philip. O sea, jugaba siempre con esa ironía tan fina que le caracteriza. En este caso, pues la historia dice lo siguiente. Dice, la primera vez Gino Molinari, líder de la Tierra y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la Guerra contra los Reichs, fue asesinado por un rival político. La segunda vez sufrió un ataque de corazón mientras negociaba la rendición al enemigo, pero ahora ha vuelto, más joven y fuerte que antes. Se trae consigo una nueva esperanza para la Tierra en su lucha por la supervivencia. O sea, imagínate. O sea, y el planteamiento es realmente irónico y divertido. Empezando por el propio título del libro, que ya nos plantea una paradoja completa. Esperando el año pasado, fíjate. Es un título precioso, pero encanta. Que ya nos hace pensar, a partir del título ya nos hace pensar. Digo, a mí Philip K. Dick es un autor que me gusta mucho y tiene relatos, historias fantásticas. Y se está recuperando ahora algunos de sus trabajos. El autor, genial autor de Minority Report, Blade Runner y de otras muchas obras clásicas del mundo de la ciencia ficción, ahora con Esperando el año pasado. Laura Falcolara, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos llegando ya al final del programa de esta madrugada, en el cual hemos tenido un personaje oculto que era el doctor Gregorio Marañón. Había disparidad de opiniones entre Gregorio Marañón y otro grande que también se parece un poquito, ¿no? Ciertamente la figura, porque también era un gran humanista, Ramón y Cajal. Había división entre los dos, pero era un poquito más reciente. E incluso alguno dijo hasta Severo Ochoa. Pero bueno, tres grandes. Sí, y además en la misma línea, la búsqueda médica y la búsqueda de solución a los problemas, ¿no? Y que son intelectuales a la vez y grandes personas muy, muy humanistas. Bueno, hay que decir que el ganador ha sido, no sé si es José María o José Manuel Ábalos. Ha participado en Twitter y bueno, pues que en rosa.vientos@ondacero.es nos envíe sus datos y le enviaremos un detalle del programa. Muy rico el dulce y el salado, Silvia. Adelanto de lo que está por venir, ¿no? Sí, sí. Años. Sí, sí. Vamos apiando, sumando año en año. Y que sigamos. Que sigamos, claro. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 de la Comunidad Canaria, con la tertulia, con Martín Expósito en su buscador y un invitado excepcional. Y sin la astilla clavada en el dedo, por favor. Sí. Un médico, que se me ha clavado una astilla en el dedo. A las 4 de mañana están todos los servicios de urgencia abiertos. El Pupas. Bueno, que volvemos mañana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os quedáis en buenas manos. Se ve bien.